Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En este verano la naturaleza ha hablado. Echemos la vista atrás a los peores tiempos de la pandemia, al confinamiento. Estábamos todos encerrados, recluidos. Las ciudades se vaciaron de seres humanos y entonces los animales volvieron. Aves, osos, jabalíes. Nosotros nos fuimos y ellos volvieron. Aquello generó imágenes preciosas, fotografías, vídeos, pero ¿se quedó ahí? Pues sí, parece que sí. Este verano la naturaleza ha vuelto a hablar, lo ha hecho a gritos, con energía. Las temperaturas han subido, los mares se han calentado, han vuelto los animales a las ciudades, pero especies animales fuera de lugar. Tienen hambre, tienen sed, nos hemos cargado su sustento y su vida. Las cuentas de este verano nos dicen que han desaparecido el 40% de las especies, que un tercio de los insectos están en riesgo de extinción. Ya no ha sido tan bonito. Son los efectos estos del cambio climático. Ya no miramos arriba, ni abajo, ni a ningún sitio. Simplemente no miramos. Nos resbala la realidad. Nos resbala absolutamente todo. Somos un virus, un maldito virus. Un virus que se está cargando su casa. Nosotros decidimos, o cambiamos o todo esto se va por la borda. O miramos arriba o nos vamos a freír espárragos. Hoy comenzamos una nueva temporada, la 25, otro año más, con fuerza, con energía. Venimos con las pilas cargadas, con temas nuevos, con temas que serán los de siempre también. Con secciones nuevas y las de siempre, con la sintonía de siempre y con una nueva música para el sumario. No tengo dudas, es la mejor de nuestra historia. Es una sintonía de fuerza, de mucha fuerza. La fuerza y la energía que queremos mostrar con nuestros contenidos. Suena así, agarraos. Es Ado, canta en japonés, oídos bien abiertos. Ado. Con ella comenzamos aquí en La Rosa de los Vientos el que será el año 25 de nuestro programa, temporada número 25, que vamos a comenzar con un invitado de lujo, de excepción, Vicente Vallés, en unos minutos con nosotros. En la parte técnica, el frente de la parte técnica, Miguel Jurado, en la codirección, Silvia Casasola, en redacción y producción, Javier Sevillano. Y en nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. Nuevas sesiones, nuevos temas, nuevo espíritu, pero cogemos en lo mejor de La Rosa de los Vientos. Cogemos, por ejemplo, el círculo secreto, lo convertimos en Sin Límites. Y dentro de ellos nos va a hablar Juanjo Sánchez Oro del poder del esoterismo y el misticismo en los políticos, en algunos de los más importantes del mundo. Además, va a estar con nosotros el piloto de combate que protagonizó el caso OVNI más importante de la historia. El piloto de el incidente de Manises. Será dentro de una de las sesiones nuevas por las que apostamos en esta temporada, Área 51. En ella, en Área 51, vamos a tener a pilotos, pilotos de combate y de líneas aéreas y científicos de primer nivel que nos va a contar sus experiencias relacionadas con el mundo de los no identificados. Y además información científica con aire distendido, información científica que llegará en Big Man Mado, con Mado Martínez, por supuesto, y cine con José Manuel Escribano, con el clásico. Y hablamos de negacionismo, de nuevas leyendas urbanas, de engaños, de fraudes, en una sesión también nueva, la edad de la mentira. Y muchas cosas que también nos contará en otra de las sesiones nuevas, Silvia Casasola, una sesión titulada Si no te lo crees, compruébalo. Silvia, muy buenas, año 25. Sí, un cuartito de siglo, nada, estamos estupendos. Antes éramos momias, ahora ya estamos embalsamados desde hace mucho tiempo. Pero no, es un placer empezar temporada en Onda Cero, estar en La Rosa de los Vientos. 25 años, como dice la canción, no es nada. Además, eso sí, la experiencia, el cariño y, por supuesto, dar las gracias y que somos unos privilegiados de tener estos oyentes tan estupendos que nos han acompañado durante tantísimos, tantísimos años. A los que invitamos, ya que tú eres un hombre de riesgo y dices, ¿es apuesto por esta sintonía? Pues les invitamos a que aprendan japonés para que cuando termine la temporada nos digan parte de lo que cuenta Ado. Muchas gracias, por supuesto, a todos vosotros por estar ahí, por vuestra recepción. Mucha gente interesada hace tan solo unas horas, al hilo de estos 25 años del comienzo de la nueva temporada del programa, hemos puesto gratuitamente a la venta un libro. Bueno, no, gratuitamente, pero no a la venta, sino que se puede descargar de forma gratuita un libro que publicamos hace un par de años, titulado La cara B de la pandemia. La cara B de la pandemia está ahí en internet, en redes sociales, podéis buscar por mi nombre en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahí está, ahí se encuentra el libro gratuitamente durante unos cuantos días, La cara B de la pandemia. Y en nuestras bodas de plata, por supuesto, va a estar en materia reservada, cómo no. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Aquí encantado y feliz como una lombriz de estar la temporada 25. Y en mayo tengo la suerte de haber estado todos y cada uno de estos años. Correcto. O sea, que estoy feliz, feliz. Y hoy vamos a hablar, ha sido noticia, por llevarse documentos secretos. Efectivamente, agentes del FBI han entrado en la casa del expresidente Trump y han antes encontrado... debió estar en tu casa, sí, buscando sí, sí. documentos buscando... y se llevó unos cuantos, ¿no? Y se ha llevado documentos secretos que se había llevado sin permiso. Su caso también ha pasado en España, y lo vamos a comentar hace años, aunque la repercusión fue muy distinta. En un rato hablamos de Estados Unidos, de lo que está pasando, y hablamos en España. ¿Y quién se ha llevado, de todos los presidentes, quiénes se han llevado sus documentos y dónde están esos documentos? Y por supuesto, como todas las noches, como todos los sábados, personaje oculto, pistas, indicios, forma de localizarlo y saber quién es Silvia Casasola. Pues sí, además aquí, mirar nueva sintonía también, que estás con mucho ánimo. Invitamos a los oyentes a que vayan escuchando pues esas cortinillas que vamos a ir poniendo, porque le hemos intentado dar una nueva cara a La Rosa de los Vientos. Y el concurso pues también tiene novedades. Una de las más principales, que además hay que coger y darle la ola a Fernando Rueda, porque partió de él un poco la idea. Y es que vamos a dar durante toda la temporada, todos nosotros, todos los compañeros, todos los miembros de La Rosa de los Vientos, vamos a dar libros que hemos escrito, los vamos a coger y los vamos a dedicar a todos y cada uno de los oyentes que gane el concurso del sábado. Así que espero que haya mucha, mucha participación. ¿Por qué? Porque en el día de hoy vamos a empezar con La Casa, uno de los principales libros, por no decir el más principal, de Fernando Rueda. Y si antes estaba comentando Bruno pues el tema de los animales, pues recordaros que en el día de hoy se ha celebrado el Día Internacional de los buitres, sí, los buitres, que muchos de ellos pues ya están con pequeños peligros, sobre todo el buitre negro, y los buitres son muy, muy importantes, no el buitrerío, que sabemos que hay mucho buitrerío en la sociedad y en todos los países. Hablamos de las aves carroñeras. Bueno, pues las pobres son esenciales, ¿por qué? Pues porque se comen a los animales que están muertos y entonces invitan, o sea, lo que están haciendo es evitar enfermedades entre los animales y también en lo que nos puede repercutir después en los humanos, con lo cual es muy, muy importante. Pero es que los buitres forman parte de las 445 especies que están bajo vigilancia en España en régimen especial, pero hay algo mucho peor. Y es que hay 65 especies que están en peligro de extinción en nuestro país. Y nuestro concurso va precisamente de tres de estas especies que están en extinción. Y aquí va la primera pista. ¿De qué animal estoy hablando si su mayor enemigo son los cebos envenenados? ¿Estoy hablando del lince ibérico? ¿Estoy hablando de la cigüeña negra? ¿O estoy hablando del quebrantahuesos? Así suena nuestro amigo de hoy. Para el ya que, sé cuál es. Para el que se haya dormido ahora mismo y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues no, es para que estén ahí pendientes de nosotros. Bueno, ya sabéis que podéis participar a través de Twitter, rosa.vientos, en el correo rosa.vientos@onda0.es o en Twitter, @rosavientos. Y todos los que acertéis, solo uno será el suertudo y se llevará el libro dedicado de la casa, dedicado por el gran Fernando Rueda. Almodía Rosa Vientos en Twitter. La Rosa de los Vientos se comienza aquí, la temporada número 25 en Onda Cero. Preparados, listos, ya. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es nuestra primera voz, un hombre ligado a la comunicación, al periodismo, a la actualidad, a la literatura, al mundo de la noticia, de la información del día a día. Lo conocéis al frente del telediario de la información en Antena 3. Vicente Vallés, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, querido. Felices de recibirte porque estamos aquí rezando para que nos bendigas y que tengamos una temporada estupendísima. Bueno, no sé yo si estoy en condiciones de hacerlo, pero todo lo que dependa de mí, estáis bendecidos para esta nueva temporada. Bueno, la verdad es que va a ser una temporada, bueno, está siendo una temporada en el mundo de la radio, en el mundo de la televisión. La actualidad no sabe mucho de que es agosto, ha sido verano, porque la actualidad ha seguido sonando durante todo este mes. La actualidad y las noticias no han parado, ¿eh? Sin duda, eso viene pasando ya en los últimos años y este ha sido todavía más acentuado debido muy especialmente a la guerra de Ucrania y a sus consecuencias en el ámbito energético y también en el ámbito económico. De manera que sí, es verdad que los veranos ya no suelen ser una época de descanso informativo, sino que tienen también su propia potencia en lo que se refiere a la importancia de las noticias. Además, que es que la gente se le veía que tenía unas ganas de disfrutar este verano, porque nos están asustando tantísimo con el tema de los precios, con el tema de los recibos que tenemos que pagar de luz, de gas. ¿De verdad que va a ser la cosa tan complicada? Tú que tienes esa visión ya y esa previsión de futuro, que sabes lo que va a venir, cuéntanos si tenemos que estar diciendo virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Bueno, ya me gustaría a mí tener la bola de cristal para poder hacer esas previsiones, pero es verdad que este verano ha sido muy especial, por eso que contabas. Es verdad que como hay la perspectiva no muy positiva precisamente sobre cómo va a ser el otoño en el ámbito energético y económico, pues la gente ha querido quizá un poco desquitarse por anticipado. Bueno, voy a pasar este verano bien y luego ya nos apañaremos como podamos. Pero es que además hay otra circunstancia muy importante, y es que este ha sido el primer verano desde hace 3 que hemos podido tener vacaciones casi con normalidad, porque bueno, la pandemia no se ha marchado del todo, pero sí que al menos nos está dando un descanso en esos últimos meses en términos de menos gravedad en su incidencia, y eso ha permitido pues quitar restricciones y que podamos tener unas vacaciones muy parecidas a las normales que teníamos antes de la pandemia. Entonces, la suma de las dos cosas efectivamente ha hecho que este haya sido un verano en el que quien más y quien menos pues ha intentado disfrutarlo todo lo que ha podido. Hace unos meses, la última vez que estuviste con nosotros, acababas de ganar un premio literario muy importante, el premio Primavera de Novela, con la novela, una novela que habías escrito casi profética, porque en Bambalinas, en el Kremlin, se cuecen muchas cosas y vete a saber el futuro. Pero tú presentaste una novela sobre el intrínculis, sobre lo que puede haber detrás y sobre lo que ha podido pasar en el pasado con otros asuntos, pero es que ocurren muchas cosas ahí y se cuentan en ese libro, en esa novela, Operación Carfán, que ya está, ¿no? Sí. Efectivamente, se publicó esta pasada primavera y ganó precisamente el premio que lleva ese nombre, el premio Primavera de Novela. Y bueno, estoy muy contento porque se ha vendido muy bien, la gente en general, pues, se ha entretenido, que ese era mi único objetivo, que la gente pasara un buen rato leyendo la novela. Y de paso, bueno, habrá seguramente algunos lectores que hayan podido conocer algo que no conocían previamente, y es efectivamente buena parte de los intríngulis, como tú decías, que se mueven en los despachos del Kremlin, porque es verdad que se trata de una novela, Operación Kazán es una historia de ficción, pero hay mucho de realidad en lo que se cuenta en Operación Kazán, de manera que la gente que esté interesada, más allá del chip de entretenimiento, en algo más, lo encuentra también en Operación Kazán. ¿Es un poquito padrino también Putin a la hora de hacer sus cosas allí en el Kremlin, Vicente? Bueno, sin duda, y el padrino se queda corto para las cosas que pasan en el entorno de Vladimir Putin, y desde que Vladimir Putin está en el poder en Rusia. Por desgracia, lo peor está ocurriendo precisamente ahora, que es con la invasión de Ucrania, el sufrimiento de los ucranianos, y que es desde luego lo peor de lo que está ocurriendo, pero además hay efectos colaterales que nos están llegando a todos en términos económicos, en subidas de precios, en crisis energética, y todo eso tiene en este momento pues un único responsable, que es el jefe del Kremlin. Un único responsable. Te iba a preguntar precisamente si podemos afirmar qué hay de cierto en la afirmación que puede hacer ahora mismo y que seguramente mucha gente está pensando, con lo que pagamos, lo que está afectando. ¿Hay una persona, una sola persona, que está poniendo de rodillas al mundo entero? Sí, en realidad sí. Esa persona es muy poderosa en su país y ha conseguido que toda una nación muy importante como es Rusia pues haya puesto prácticamente a sus pies, porque quienes en Rusia están en contra de Putin están siendo encarcelados, algunos incluso están desapareciendo físicamente, y el poder absoluto del que se aprovecha Vladimir Putin le lleva a realizar todo tipo de acciones en beneficio suyo personal, no tanto de Rusia, sino en beneficio suyo personal. Y la última, que es la peor que ha realizado de todas, es la invasión de Ucrania, que tiene desde luego como principal prioridad el objetivo de ocupar Ucrania, o al menos parcialmente ocupar Ucrania, y luego un segundo objetivo muy principal también para Vladimir Putin, que es enfrentarse con Occidente y generar una crisis internacional, que eso desde luego de momento lo ha conseguido. Otra cosa es cómo esto termine. ¿Qué diferencia tiene Putin con Gorbachev, que ha fallecido hace muy poquitos días? ¿Qué diferente es, verdad? Absolutamente, el blanco y el negro, nada que ver. Así que mientras que Gorbachev lo que intentó fue sacar a su país de las tinieblas de una dictadura comunista que regía en la Unión Soviética desde principios del siglo XX hasta los años 80, finales de los años 80 y principios de los 90, cuando él, Gorbachev, lo que pretendía era establecer las bases de una cierta democracia que nunca se había vivido en Rusia, Putin ha hecho todo lo contrario. Lo que está intentando y lo que ha conseguido de hecho es generar un régimen unipersonal con un poder absoluto centrado en su persona, en algunas cosas con unos tintes bastante stalinistas que nos llevan a otros tiempos mucho peores, y nada que ver, precisamente es la noche y el día, nada que ver. Tremendo además que prácticamente el homenaje a Gorbachev se ha hecho en Occidente, y en cambio allí, en su tierra, en la antigua Unión Soviética, pues al final no le hayan hecho prácticamente, pues le tengan como una figura oscurecida, que ninguneada, como que no quieren que vuelva a hablarse de él. Sí, sin embargo, hoy se ha producido un hecho muy interesante, porque hemos podido ver cómo había largas colas de ciudadanos rusos que han acudido a la Capilla Ardiente a despedirse de Gorbachov. Había una cierta sensación desde incluso los tiempos en los que vivía y gestionaba la Unión Soviética de toque Gorbachov, y posteriormente también cuando ya dejó el poder, de que los rusos no querían a Gorbachov. Hoy se ha demostrado que, desde luego, no todos los rusos. Había un buen número de rusos que sí apreciaron los intentos democratizadores, liberalizadores que llevó a cabo Gorbachov, y se le ha culpado por parte del sector putinista de la sociedad rusa de ser el responsable del final de la Unión Soviética, de la disgregación del país, cuando eso está demostrado que él, desde luego, no fue el principal responsable, y seguramente ni siquiera fue responsable. Hubo otros responsables de que la Unión Soviética cayera. Él nunca quiso que eso se produjera. ¿Crees que vamos a volver en el futuro? Te pido un poquito lo que puede pasar en los próximos tiempos a un escenario que parece que quieren algunos prorrogar, de guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, o nos enfrentaremos a la futura guerra fría, si la hay, entre Estados Unidos y China. La Guerra Fría existe. De una manera o de otra, ha vuelto desde que Vladimir Putin está en el poder. Podemos decir que quizá no en los primeros años de su mandato. Él llegó como primer ministro de Boris Yeltsin en el año 99 y ya como presidente en ejercicio desde el año 2000. Podemos decir que quizá en esos primeros años, los primeros dos mandatos, 8 años, no fueron exactamente ese modelo de guerra fría que tenemos ahora, pero desde luego, una vez que él recuperó la presidencia de Rusia en 2012, si no recuerdo mal la fecha, él a partir de ese momento estableció en su cabeza la idea de que Rusia tenía que volver por los fueros de la vieja Unión Soviética. Y eso era volver a la Guerra Fría. Estamos en otra Guerra Fría, diferente de la anterior. Lógicamente los tiempos cambian, las tecnologías cambian, los medios de comunicación cambian, pero el espíritu es, en definitiva, el mismo. Eso va a durar. Ciertamente, no podemos ahora pensar que una Guerra Fría del año 2022 y sucesivos va a ser solamente entre Estados Unidos y Rusia. De hecho, esto es una guerra fría entre Rusia y China y Occidente. Occidente en un sentido amplio, no solamente Estados Unidos, sino también la Europa occidental. Y según van las cosas, esa guerra fría y sobre todo el sufrimiento que están padeciendo los ucranianos, ¿va a seguir, va a continuar incluso después de las Navidades, y se va a quedar ahí en Ucrania? ¿O si la cosa se pone como más caliente, más problemática, con mayores conflictos, como está Occidente ahí en medio, Europa, podría extenderse? Bien, es muy difícil hacer previsiones de este tipo. Desde luego, lo que sí parece más o menos claro a fecha de hoy es que la guerra de Ucrania no se va a acabar pasado mañana. Estamos seguramente ante un conflicto que todavía va a durar un tiempo. No es fácil hacer una previsión sobre cuánto tiempo puede ser, porque igual que nos llevamos la relativa sorpresa de que Putin decidiera invadir Ucrania en febrero, nos podríamos llevar cualquier día la relativa sorpresa de que Putin diga: retiro mis tropas hasta aquí y me declaro vencedor en esta guerra, independientemente de si tiene motivos o no para declararse vencedor, pero él se declarará vencedor. De manera que no podemos descartar una sorpresa en cualquiera de las direcciones, bien porque la guerra se extienda y dure más y además efectivamente pueda involucrar a otros países de la zona, o bien porque de repente Vladimir Putin considere que por algún motivo le interesa parar y decida que un día sale por televisión en Rusia y dice: señores, hemos ganado la guerra, hasta aquí ha llegado, ¿no? Y bueno, esto podría ocurrir. No creo que se vaya a producir, ya digo, pasado mañana, pero podría ocurrir, y tenemos que estar preparados para cualquier escenario, para el peor y para el mejor. Y tenemos que estar preparados para ver informativos como los que presentas en Antena 3. Por cierto, hablando de noticias de informativos, yo creo que más o menos se puede decir que un noticiario en televisión, en radio, en cualquier sitio, está dividido en tres grandes bloques. Uno es la actualidad, las noticias nacionales e internacionales. Por otro lado, los deportes y la información del clima, del tiempo. ¿Crees que con todo lo que está pasando, es posible que esa información del tiempo, del clima, ya se meta en el primer plano y adquiera notoriedad y sea muy importante para el futuro? ¿Tanto es así que puede abrir telediarios informativos en el día de mañana? Bueno, la realidad es que eso ya está ocurriendo desde hace algún tiempo. Yo ya llevo muchos años haciendo programas de televisión, sí, y desde que tengo memoria, pues hemos en ocasiones abierto el informativo con noticias que tenían que ver con la situación meteorológica. Es verdad que, por desgracia, en los últimos tiempos, seguramente por el cambio climático y el calentamiento global, se están produciendo episodios de climatológicos extremos, tanto por extremo frío como por extremo calor, y las consecuencias de las lluvias extremas también, que nos están obligando, por desgracia, a iniciar muchos días los informativos contando las consecuencias que tienen esos episodios meteorológicos extremos. Dicen los expertos que esto no solo va a continuar, sino que seguramente va a ir a más, lo cual será una desgracia, pero tenemos que estar preparados para eso y desde luego lo contaremos en los informativos. Pues yo te voy a pedir algo que algunos calificarían de milagro. ¿Nos puedes dar una buena noticia para empezar esta 25ª temporada de La Rosa de los Vientos? Bueno, yo creo que tenemos que intentar ser conscientes de algo que parece que está pasando un poco inadvertido, y ya he hecho referencia antes a ello. Solo tenemos que recordar cómo estábamos hace unos meses, hace un año y medio, hace dos años. Hace dos años estábamos confinados. Hay que pensar en eso, ¿eh? Y hay que ver cómo la situación de la pandemia, sin haberse ido del todo, sin haber terminado definitivamente, ha mejorado hasta el extremo de que esta próxima semana van a empezar los colegios de los niños y ya por fin se han levantado las restricciones para ellos también. Creo que tenemos que ser conscientes de que eso es una muy buena noticia. Estamos ante un acontecimiento, igual que fue un terrible acontecimiento mundial la llegada de la pandemia, debemos alegrarnos de que sea un gran acontecimiento mundial, como lentamente, pero ya de una manera que parece más o menos controlada, está yendo a mucho menos. Pues con esa muy buena noticia, ese tiempo que se avecina sin pandemia, finalizamos esta entrevista con el hombre de las noticias, con el rostro de información en Antena 3, con nuestra primera voz y nuestro primer invitado en esta temporada en La Rosa de los Vientos. Vicente Vallés, mil gracias. Gracias, padrino. No. Gracias a vosotros y enhorabuena, porque estar dando tiempo en antena no es fácil, así que adelante con ello. Muchas gracias. Un beso, adiós. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Y lleva 23, 24, 25 con este año. Materia Reservada aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, por supuesto. Ya lo habéis escuchado antes con Fernando Rueda. Fernando, buenas de nuevo. Hola, otra vez. Y en todos estos años, ¿cuántos whiskies te habrás tomado, Fernando? Bueno, ¿cuántos whiskies? ¿Cuántas canciones? ¿Cuántas sintonías? ¿Cuántos bailes encima de la mesa? Este de año gogó, yo creo de que... Gogó ya. De gogó. No, este año yo creo que tenemos que en algún momento bailar encima de la mesa. Los tres, ¿eh? No digo... Oye, no, yo sí. Os miro, os hago fotos para ponerlos en la... Tú tienes que bailar... No, yo os hago fotos, que soy buen fotógrafo. No, pero mira... Bueno, pero que yo sé que tú hiciste ballet de... Sí, de sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, y se me daba muy bien. De puntillas, pero, y tú. Pero me he retirado, claro. Me he dedicado a la fotografía ahora. Oye, Fernando, hay una historia, vamos a contar esta historia por una razón que la vamos a contar luego, pero hay una historia que me contaste el otro día que yo creo que es ideal, fascinante, divertida y tiene mucho que ver con los temas que nos cuentas tú todas las semanas. Es una historia, bueno, que tiene que ver, como decimos, con lo que vamos a hablar luego, que tiene que ver con un presidente español cuando llegó a la Moncloa. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que se encontró? Sí, hoy vamos a hablar de los grandes secretos. Sí. Y vamos a hablar de cómo los presidentes se han llevado a su casa los secretos y cogen y dicen, oye, pues yo he acabado, pero esto es mío como si fuera mío. Entonces, esta es la historia de un presidente del gobierno español, de Leopoldo Calvo Sotelo, ¿no? Leopoldo Calvo Sotelo fue presidente después del 23 de febrero. El golpe de Estado se dio, el Tejero asaltó el Congreso con él siendo votado para presidente. Entonces, una vez que ya pasó aquello, que ya le eligieron, el día 27 de febrero, pues él se fue al Palacio de la Moncloa. Siempre se dice, y esto es muy importante, ¿no?, que cuando tú llegas te cuentan, hay un intercambio que los de ministerio a ministerio, ¿no?, y que te cuentas, y luego que hay una serie de grandes secretos que son los que se transmiten de presidente a presidente. Esta información que ni siquiera muchas veces no está ni en papel, que es hemos hecho esto. Entonces él llegó con esa sensación. Y entonces cuando llega a su despacho, el ayudante le dice que le informa que hay una caja fuerte en el despacho del presidente. Y que es una caja fuerte que solo controla el presidente. Es decir, no hay alguien que le abre, que le guarda. No, esto es una cosa del presidente. Y que se supone que había dentro secretos. No se sabe, nadie lo sabía. No, claro, porque como era lo que todos imaginaban. Claro. Y entonces, Calvo Sotelo cuenta en sus memorias, en el libro de la memoria, en el libro de sus memorias, voy a dar el título, Memoria y Vida de la Transición, él cuenta cómo, claro, él se pone nervioso diciendo, joder, esto está estupendo, ¿no? Y entonces coge, abre, está detrás de escondido y abre para la caja fuerte. Y se acerca a la caja fuerte. Para comprobar que realmente no le habían mentido. Efectivamente. Y entonces, pues, cuando se va a abrirla, el ayudante y gente que había desaparecen. Porque claro, Colines, es que va a abrir la caja de los secretos. Y entonces él se encuentra solo y de repente dice, bueno, hay una combinación, una ruedecita y tal para abrirla, pero no está. Entonces llama, les dice que vuelvan. Y dice, ¿quién tiene la combinación de la caja fuerte? Y dice, pues no tenemos ni idea. Y entonces empiezan a preguntar a unos y a otros que quién tiene la combinación, que quién tiene la combinación, y nadie la tiene. Entonces Calvo Sotelo dice, joder, esto es de secreto a secreto. Entonces, ya nervioso, llama al ministro del Interior, que es el que le parece que es el que le puede solucionar el problema, y le dice, oye, que no puedo abrir, mándame a alguien para que me abra la caja fuerte. Y entonces el ministro del Interior le manda un tipo que efectivamente violenta, digamos, la caja porque no está. Vamos, que, y entonces, que le da un zurriazazo tremendo. Tremendo. Y entonces abre un poquito y se va. Y nuevamente todo el mundo desaparece, porque claro, es la caja de los secretos. Y entonces él dice que abre y está todo vacío menos una hoja. Y entonces él coge la hoja que estaba doblada y coge y se la pone encima de la mesa. Deja la caja fuerte cerrada, se sienta y tal, porque el secreto. Desdobla la hoja. Que era como un sobre. Un sobre, efectivamente, con esto. La combinación. Y era la combinación de la caja fuerte. Sabía. Entonces, claro, él cuenta. Lo que grande. No me lo has contado, ¿eh? Pero digo la combinación. La combinación. Eso era los secretos de Estado que se encontró, que le dejó Adolfo Suárez a Leopoldo Calvo. Es una historia fascinante, ¿eh? Es un poco la demostración, o sea, de es eso, un poco de Mortadelo y Filemón, ¿eh? Y eso que eran de la misma cuerda, pues si dices, bueno, es que cambiamos porque son partidos políticos distintos, pero estos eran de lo mismo. No, claro, claro. Pero no le había dicho nada a Adolfo Suárez, claro, no me extraña, no sé, no se lo había mencionado porque no tenía nada que mencionar, ¿no? Claro. Decir, te he dejado la combinación dentro de la caja fuerte, que también pero nos quedamos sin saber qué pasó. La abrió en su momento Suárez, La abrió después, llegó González, la abrió, se encontró con esa caja fuerte de los secretos. Claro, eso es una historia. Porque, ¿qué hizo Calvo Sotelo? La cerró, porque luego la tiene que cerrar, pone la clave, y a, no, antes si, mete si la el reventó, sobre. Si la reventó, no dices que la reventó. Ah, bueno, claro, claro. La tuvieron que reventar para poder abrirla, claro, pero claro. Me imagino que igual que la reventaron, la arreglarían. Quiero decir que eso. Sí. Ya, pero yo no entiendo el por qué, si más o menos se supone que se llevan bien, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿Por qué no coge y dice, oye, Adolfo? Porque no le dio ninguna importancia, porque si no había nada en la caja, cuando haces el traspaso, también hay que recordar que el traspaso se hace con un Adolfo Suárez muy cabreado, porque le han dado un golpe de Estado. Claro, claro. Sí, sí, sí. Está, digamos, en otra cosa, ¿no? Pero eso realmente es que muchas veces nos imaginamos unos traspasos de poderes que en realidad son como son, pues eso, ridículos. Lo que no ha sido tan ridículo, ha sido más grave, ha sido lo que ha ocurrido con el registro de la vivienda de Trump, del expresidente norteamericano. En ese registro de la vivienda se ha encontrado una serie de información secreta, de documentos top secret, que contenían información que hasta ese momento era reservada para quienes podían tener esa información, pero él decidió llevársela a su casa. Efectivamente. Donald Trump entraron en su casa de Florida el 8 de agosto agentes del FBI que para que la gente no se mosqueara, se vistieron de jugadores de golf y entraron para disimular, ¿no? Me imagino que la gente no se mosquearía cuando de repente debieron ver 20 o 30 jugadores de golf entrando en casa de él. El expresidente había violado una norma que, atentos porque lo voy a explicar, que esto es una de las cosas que yo he visto menos explicadas y que creo que es muy importante. Y es, en Estados Unidos existe un organismo que se llama Administración Nacional de Archivos y Registros, que es una agencia independiente adscrita al gobierno, que se encarga de proteger y documentar todos los papeles que tiene el presidente de los Estados Unidos. De tal forma que esta agencia, cuando el presidente de los Estados Unidos se va, hace un control para que no se lleven los papeles. Es decir, fijaros lo que es. Una agencia de fuera que cuando se fue Trump, avisó. Trump se ha llevado unos documentos que no se debía llevar. Mm. En España esto, bueno, de cachondeo, ¿eh? De cachondeo. Luego veremos, os lo digo ya, en Francia existe una agencia similar. En Francia existe los archivos nacionales que tienen que ir ahí los de los presidentes. En el Reino Unido existe una legislación en la cual los archivos presidenciales tienen que ir a los archivos nacionales. Hasta tal punto que Margaret Thatcher tiene una fundación que pone a la gente sus papeles y tal, pero son digitales. Los originales los tiene el gobierno. Bueno, pues Trump, sabiendo que existe este control, es que sabe lo que se había llevado, pues se llevó los papeles. Entonces, ¿qué pasó? Que esta agencia, la Administración Nacional de Archivos y Registros, a principios de año le dijo, oiga, devuelva usted los papeles. Y Trump, ¿qué dijo? Que si quieres arroz, Catalina. Y entonces, ya después de una cierta presión, devolvió. Con acento. Sí. Dijo Catalina tejano, con acento. Con acento tejano. Tejano, sí. Y entonces devolvió 15 cajas. Pero devolvió 15 cajas en las cuales había 184 documentos clasificados, de los cuales 67 eran confidenciales, 92 eran secretos y 25 eran altos secretos. Estos documentos, ¿de quiénes eran? Eran de la CIA, de la Agencia de la Seguridad Nacional y del FBI. Es decir, eran lo que nosotros entendemos como secretos de Estado, que se los había llevado a casa. Y entonces se dijeron, bueno, aquí tenéis los papeles. Y la agencia dijo, faltan papeles. Y además tenían una lista diciendo, faltan papeles que pueden poner en peligro la seguridad del Estado. Esta es la historia que es importante saber, porque entonces, de tanto presionar, durante el verano, volvieron a entregar cajas. En este caso, entregaron al Ministerio de Justicia algunas cajas. Pero seguían faltando. Pues es que además lo puede fotocopiar. Sí, sí. El problema es que se había llevado yo no sé si se había, yo creo que se había llevado los originales. Uh-huh. Luego hablamos, no voy a anticipar, porque luego vamos a contar un caso como este, que ha sucedido en España. Pero él cogió, y entonces llegó un momento en que estaban pendientes de eso. Y hubo un confidente, que no se sabe quién es, que dijo, los tiene en su casa de Florida. Y entonces motivó el registro de eso. Que esto porque ocurrió, él decía que ya no tenía más. No, él pasaba, claro. A través de sus abogados, porque aquí ya sabéis que estos se manejan a esto. Y se llevaron 20 cajas, 11 de ellas con documentos, y además había una intención de ocultarlo. ¿Cómo se ve esa intención de ocultarlo? Porque había hecho que me parece una chapucilla, lo que podíamos haber hecho cualquier, vamos, yo no, porque me imagino, y vosotros tampoco, porque hay ciertas cosas que no puedes hacer. Si te llevas documentos y no quieres que se enteren, los tienes que ocultar donde nadie sepa que están. Claro. Porque él lo que hizo fue mezclarlo con recortes. Es decir, intentó ocultarlos para que si había un registro vieran que eran como recortes, que eran como parte del documento estaban en el dormitorio, los habían mezclado con otras cosas, qué etcétera, barbaridad. Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que en realidad se ha llevado documentos que son secretos de Estado. ¿Él se podía llevar esos documentos? No, en Estados Unidos está muy claro. Entonces ahora hay una valoración que está haciendo el servicio, la inteligencia americana, en el cual van a determinar el riesgo de que eso haya podido pasar. Pero aquí hay una pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Quién ha tenido acceso a esos documentos? Es decir, ¿él es la única persona que ha tenido acceso a esos documentos? Segunda pregunta, ¿para qué se ha llevado los documentos? Claro, hay un congresista amigo de él que dice que es que quería escribir sus memorias. Como si eso fuera un argumento, ¿no? Sí, ¿qué tiene que ver? Yo tengo fino con la velocidad, ¿no? Sí, o sea, sí. Que... Es que no se acordaba. Claro, una cosa de esas. Y nos dicen, no, es que al final, claro, hacen tantas cosas que no se acuerdan. Entonces se lleva documentos de armas nucleares, porque parece ser que algunos de esos documentos tienen que ver con las armas nucleares. Una memoria debe ser pistonuda, las memorias. Las armas nucleares y las gestiones que yo he hecho de las armas nucleares. Él defiende y dice, no, es que están desclasificados esos documentos. Si estuvieran desclasificados esos documentos, primero tampoco se los podría haber llevado. Es decir, no se lleva. Es decir, a él le persiguen no solo porque se lleve eso, es que él no se puede llevar los documentos. Es decir, es que no es que. Además, la gravedad está en que sean secretos, pero él no se los podía haber llevado. Con lo cual, el delito está ahí. Pero es que al llevarse documentos del FBI, de la CIA, de todas estas cosas, está de alguna forma incluyendo o mezclándose con un delito bastante grave. Claro, hasta porque punto, no se sabe con quién los puede compartir. Claro, es decir, la violación de la ley de espionaje, yo estaba esta tarde repasando y hablando de la violación de la ley de espionaje, me he acordado de alguien del que seguro que por desgracia vamos a tener que hablar dentro de poco, que está en Londres encerrado, que filtró documentos a todo el mundo y que le acusan de la violación de la misma ley, de la ley de espionaje, de la misma. A este le piden 10 años, ¿no? Bueno, que vaya con Assange y si aplican la ley, los dos a la cárcel. Porque lo que ha hecho, en realidad, este lo ha hecho para su propio interés y todo eso. La cuestión ahora es en discernir, que se puede debatir, cada uno tiene su opinión, si esto le sirve para poder argumentar eso que argumenta en tantas ocasiones, que lo ha hecho desde el comienzo, que hay una persecución, que hay un grupo de poder oculto, gente que intenta, y en este caso leyes, que intentan que él no progrese, que él no se vuelva a presentar, que no vuelva a ser presidente de Estados Unidos. Sí, de hecho es lo que han dicho sus abogados. Claro, dice que hay un complot contra él. Que no se puede permitir que la política afecte a la administración de justicia, que el presidente Trump es el favorito en las primarias, que es el favorito a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, si decide presentarse, que todo esto añaden él, si decide presentarse, que es el candidato, y que están intentando acabar con su carrera. Porque él tendría pretensiones de volver, lo había dicho. No, él está jugando a eso. Otra cosa es que vuelva o no vuelva. Esto además. Y otra cosa es que pueda o no pueda, si se puede escudar en algo, o que todo esto incluso sean pruebas contra el hecho de que pueda presentarse y que oficialmente se pueda negar esa posibilidad y pueda no hacerlo. Bueno, y se abre un futuro, otro futuro más relacionado con Trump, pero eso es en Estados Unidos. En nuestro país, en España, no todos los casos son tan divertidos y tan risueños como ese que nos contabas al principio de Calvo Sotelo. Los presidentes españoles, Felipe González, Aznar, Suárez, Calvo Sotelo, Zapatero, Rajoy, Sánchez, que está actualmente, pero los que han sido presidentes, ¿se ha llevado alguno documento secreto? Pues vamos a hablar de esto porque es un tema muy importante. Un caso similar al de Trump, similar, muy distinto, pero similar en esencia, lo protagonizó José María Aznar. Aznar dejó de ser presidente y escribió un libro, y ese libro le llevó a Colombia. En Colombia le entrevistó Radio Caracol, 16 de julio de 2004, y le preguntaron por el 11M, que estaba todavía, digamos, bastante reciente. Y entonces le preguntaron, por la información que le había dado el CNI antes del atentado. Porque sabéis que el CNI hizo una serie de informes, no las últimas semanas, sino durante un año, alertando de que se podía producir algo, que los de Al Qaeda nos estaban teniendo ojeriza y todas ese tipo de cosas. Y entonces él cometió, desde mi punto de vista, el desliz. Pero el desliz basado en la seguridad de que él tenía, de que él había hecho presente y podía hacer lo que le salía de las narices, ¿no? Y es, dijo, yo tengo todos los informes del Servicio de Información, comprenderá que los tenga porque era el presidente. Entonces reconoció que se los había llevado a casa. Aquí, y por eso decía antes, Silvia, cuando has dicho, si hubiera hecho una fotocopia. El problema es que él se llevó, cuando a ti te mandan un informe, en realidad ese informe no, a veces son únicos, ¿no?, al presidente, pero muchas veces son informes de copias. Pero es que aunque Aznar se hubiera llevado las fotocopias, que él dijo, esos informes están en la sede del CNI, claro, igual que la CIA te hace un informe pero se queda una copia, hace 100 ejemplares, pero siempre, es decir, no hay una pérdida de información. Pero el problema es que esos informes, que es lo que le dijeron a Aznar, luego no pasó nada, pero le judicializaron y tal, el problema es que esos informes van para el presidente del gobierno, pero cuando tú dejas de ser presidente del gobierno, tú no tienes derecho a esos informes. Es decir, esa es la cosa. Tú ni siquiera te puedes llevar una fotocopia de esos informes. Y él lo que hizo fue llevársela. Y entonces, bueno, pues hubo yo creo que ahí, por ejemplo, Zaplana, que había sido su ministro suyo, salió en su defensa y dijo que a un expresidente no se le reclaman documentos. Mira, yo creo que sí. Vamos, yo creo que sí, ni afirmo. Es que no te puedes llevar los documentos. Pero Aznar lo hizo. Y Aznar, también voy a contar otra cosa que es importante. Aznar es un presidente que cuando se llevó estos documentos, pero encargó a una compañía especializada en borrado de ordenadores, a la cual pagó 12.000 euros, para que borrara, reiniciara, se cargara todo la información de todos los ordenadores de la Moncloa. Porque sabéis que muchas veces tú dices, yo borro, pero en realidad todo sigue ahí. Claro, se queda en el histórico. Yo siempre recuerdo el caso de Pepe Bono, que nos aconsejó a todos que si queríamos que nadie se enterara de lo que teníamos, que cuando acabáramos con un ordenador le diéramos golpes y lo matáramos así, a martillazos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si no te sacan la información. Y esto provocó también un cierto escándalo, claro, de decir, hombre, eso. Pero, y ahí hay un matiz, Felipe González, por ejemplo. Claro. Felipe González ha cogido toda su documentación y no toda, o una parte de la documentación de los papeles que se generaron en Moncloa. La de papeles que se dieron general, que estuvo un montón de años, ¿eh? Que estuvo desde el 82 hasta el 96, 14 años. Es decir, papeles y papeles. Y se los llevó a una fundación que creo que es la Fundación Felipe González. Y esa fundación, poco a poco, está sacando esos papeles de la época de Felipe González. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, que esos papeles, aquí en España no tenemos lo que tenemos en lo que hay en Estados Unidos, o lo que hay en Francia, o lo que hay en Reino Unido. Que es que esos papeles, en realidad, sí parece ser, por lo que yo he encontrado, que se deberían entregar al Ministerio de la Presidencia para su archivo. Pero aquí nadie lo archiva. Aquí se lo llevan todo. ¿Eso qué hace? Hace que esté muy bien lo de Felipe González, de que saque los documentos. Pero, ¿cuál es el problema? Que obviamente van a sacar no van a sacar aquellos documentos que no le gusten al presidente del gobierno. ¿Qué pasa con esos documentos? Por hablar, que estamos hablando de Felipe González, de los GAL, que no aparecerán por ningún sitio. Si ha habido alguna gestión. Claro. Entonces, cada presidente que ha tenido, pues todos tienen sus problemas, pues hacen desaparecer ese tipo de informaciones, cuando ese tipo de información en realidad nos pertenecen a todos. Y uh-huh. Porque si no, no podría claro, ser eso. Claro, es que no desclasifican. Tampoco ahora se llevan también los papeles, no lo hereda el siguiente presidente. Pues nos tienen a ciegas. Claro, claro, completamente. Fernando Rueda, 25 años con nosotros. Y 25 años, tú eres de la vieja escuela de los periodistas, metiendo los documentos en carpetas, en papel, porque así no se pierden, aunque te los vas a llevar. Pero si tú te llevas tus propios documentos, no pasa nada, ¿no? Pero todos los archivos y todos los secretos y todos los documentos confidenciales que tienes están ahí, en la carpeta secreta de Rueda. La carpeta secreta de Rueda. ¿Y qué encontramos en esa carpeta 25 años después? ¿Algo que ver con esta o con la casa? Efectivamente. Aquí vamos a meter de todo un poco. Vamos a meter cosas nuevas, de documentos nuevos, pero también vamos a aprovechar en esta temporada para recuperar documentos de estos 25 años. Hoy hablamos de la casa. En septiembre de 1993 llegaba a las librerías mi primer libro, un sueño para cualquier periodista o autor. Se llamaba La Casa y descorría el velo sobre las interioridades del Servicio de Inteligencia Español. Nunca nadie había publicado sobre el tema y de hecho la editorial adoptó las medidas de seguridad necesarias para que nadie se enterara de su aparición y así evitar que el gobierno en aquel momento, presidido por Felipe González, ordenara su secuestro alegando que violaba la ley de secretos oficiales. Ateniéndose a la letra de esa ley, los abogados del grupo Planeta dijeron que se la saltaba en 1216 ocasiones. Por primera vez en mi vida empecé a acudir a los medios de comunicación para explicar el contenido de mi libro. Un día, poco después de su llegada a las librerías, Silvia Casasola me telefoneó para invitarme a participar en un programa de Onda Cero que se llamaba Turno de Noche. Contesté de inmediato que sí. Estaba como loco por acudir a cualquier sitio para defender mi libro. Antes de despedirnos, me citó en la emisora un rato antes de la una de la madrugada. He olvidado muchos detalles, pero recuerdo perfectamente que el día de la entrevista me empecé a comer el coco preguntándome cómo había dicho que sí a un programa a esas horas. Pensé que era un pardillo, seguro que a la gente la grababan antes. Además, ¿quién iba a escuchar la radio a esa hora? Eso. Los serenos y yo no. Los primeros porque ya no existían, y en mi caso porque o dormía o salía de copas. Pensé en llamar para poner un pretexto, pero algo me llevó a no hacerlo. Gracias a Dios. Ahora sé que era mi destino. Gracias a que acudí esa madrugada, ahora llevo 25 años formando parte de la familia de la radio más entregada, antigua y maravillosa, que es La Rosa de los Vientos. Y estoy aquí 29 años después con Bruno y Silvia. Esa noche conocí a Juan Antonio Cebrián. Charlamos un cuarto de hora en la redacción. Él con un pitillo en la mano y gafas oscuras. Me contó lo que era el mundo del misterio que reflejaba el programa y cómo creía que el espionaje era uno de sus ingredientes. Llegó la hora de ir al estudio. Se levantó, Silvia se acercó, Cebri le puso la mano en el hombro y salieron delante de mí. Los 5 primeros minutos estuve un poco cohibido. Después me entró una especie de rara de energía, como si me hubiera bebido un Red Bull, y el resto de la hora de programa se me hizo corta. A Juan también. Estaba entusiasmado, me invitó a hacer 5 programas más. Cuando entré en Onda Cero, maldecía el momento de haber aceptado la entrevista y salí convertido en una especie de colaborador. Cuando cesamos de hablar de la casa un mes y pico después, ya iba por la 6ª edición y quedaban 2 más en pocos meses. Gracias a la casa, os dejo aquí un ejemplar de edición 14 que acaba de editar Roca, y gracias a Juan celebré los 10 primeros años de La Rosa. Y gracias a ti, Bruno, y a ti, Silvia, hoy estoy aquí celebrando con nuestros cientos de miles de oyentes los 25 años. Larga vida a los Reyes de la Noche. Larga vida a La Rosa de los Vientos. Larga vida a ti, Fernando. Y larga vida a La Casa, ese libro histórico en el mundo del periodismo, en el mundo de la investigación. La Casa, que es como se conocía también y como se conoce también al Servicio Secreto Español, CSIC entonces, es. CNI en la actualidad. Y tú ahí empezaste a contar muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y 25 años después, mira. Pues eso sí encaja fuerte. Y 25 años después, en esa carpeta secreta que empezaste a dar reforma entonces, esa carpeta secreta la vas a abrir aquí semana tras semana, al finalizar materia reservada, al comentar algún asunto de actualidad como el de hoy, ¿no? Efectivamente. Vamos a tratar de contar, de traer los secretos, y de vez en cuando también recuperaremos esas historias, esos grandes secretos que tanto gustaron y que tanto apreciaron. Y además ya he visto que solamente si no queda más remedio te metes en la alcantarilla. Entonces este año está muy bien. Fernando Rueda, mil gracias. Gracias a vosotros, chao. Llegamos a las 2 en la actualidad, en la información. Nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en La Rosa de los Vientos. Va a estar aquí en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Nos quedan muchas cosas por delante. En la siguiente hora, 2 secciones nuevas, Sin Límites y Área 51. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Año 25, hemos comenzado hace unos instantes, hace unos minutos, hace una hora aproximadamente, la nueva temporada, el nuevo ciclo en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. 25 años, bodas de plata en La Rosa de los Vientos, que comienza la segunda hora esta noche del programa, una hora que vamos a comenzar, como siempre, una hora en la que vamos a tener Área 51, la sección Área 51, y vamos a tener también otra de las secciones nuevas. El Círculo Secreto se ha transformado en Sin Límites, pero antes, pistas, nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche, o a la especie animal oculta. Ya hemos dicho que iba a haber cambios. Y desde luego nuestros oyentes son ingeniosos. No, lo siguiente. Dice Israel: ya os he dicho que este concurso hoy tiene mucha pluma. Y aquí vamos con la segunda pista, que veo que estáis muy participativos y la verdad que estamos encantados de que estéis con nosotros 25 años y los que queden. Y ojalá, ojalá sean muchos más. Bueno, recordamos que es un animal es una dimanescición en España, y que su mayor enemigo son los cebos envenenados, que lamentablemente todavía hay muchos cebos envenenados y las pobres especies lo sufren. Pero, ¿qué especie podrá ser si tiene los jugos gástricos con mucho, mucho ácido para poder ingerir su alimentación? ¿Será el lince ibérico? ¿Será la cigüeña negra o será el quebrantahuesos? Se está diciendo que estén guapos. Bueno, ya sabéis que podéis participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es o si lo queréis hacer en Twitter con @rosavientos. Y entre todos los que participéis, solo uno se va a llevar ese libro dedicado de la casa de Fernando Rueda. Y recordad que a lo largo de toda esta temporada, todos nosotros, que yo creo que todos tenemos libros, vamos a dejar esa dedicatoria a todos los oyentes que recibáis ese premio estupendo. Y ojalá os guste también lo que leáis. Seguimos, segundo round, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Sin límites. Hace unos días, la hija del filósofo Alexander Dugin, por algunos conocido como el hombre y el pensador más peligroso del mundo, el ideólogo de Putin, el Rasputín de Putin, la hija de Alexander Dugin fue asesinada en Rusia. ¿Por quién? ¿Por fuerzas rusas? ¿Por fuerzas ucranias? No se sabe, es un enigma, pero un enigma que nos lleva a hablar sobre el esoterismo, la filosofía mística y una serie de cosas muy relacionadas con nuestros temas que están detrás del poder político. Y nos lo va a comentar aquí Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, hola, que has estado durante todo este verano ahí recopilando datos, información. Totalmente, totalmente. Además ahora, como habéis puesto un nombre a la sección que me encanta, Sin Límites, porque entiendo que es Sin Límites de Tiempo. Entonces está hecha a mi medida esa sección. De todo, de todo. No se lo digas a vale. Miguel Pedrero, ¿eh? Tranquilo, porque por eso, entonces... Por eso digo, creo que habéis cometido un error en ese nombre, pero bueno. Vale, tienes que acabar ahí 13. Son y 11, hoy 10. No, hay que ser coherente con el nombre de la sección. Cada uno hace la lectura según le conviene. Esta es una historia que me gustaría marcar un poco por pautas y por épocas, en cierto modo. En principio, y luego vamos a saber por qué hablamos de ellos. Pero creo que es muy importante en este asunto que la gente sepa quiénes son dos personajes, dos pensadores relacionados con el mundo del esoterismo, como René Guénon y Julius Evola. ¿Quiénes son? ¿Qué hacían? ¿Qué decían? ¿Y por qué son importantes en toda esta historia que deriva en lo que podemos llamar la secta? Sí, a ver, yo creo que primero por romper un poco los esquemas. Nosotros pensamos que la espiritualidad hoy en día, que casi todo se concentra en esto que denominamos la nueva era, la New Age y cosas parecidas, parece como que es algo apolítico, que es algo que es neutral. Y cuando hablamos de esoterismo parece que también, porque es como la hermana, ¿no?, cercana de la espiritualidad. Y sin embargo también hay un esoterismo político. El esoterismo a lo largo de la historia, sobre todo a partir del siglo XIX, principios del XX, ha sido una corriente que, por un lado, trataba de acceder a verdades desconocidas, a una especie de tradición o de conocimiento secreto que se había ido desplegando a lo largo de la historia, pues desde aquellos que creían en la Atlántida, desde la Atlántida, sino Egipto, el Tíbet, etcétera. Pero también había muchos esoteristas que se dedicaban a tratar de plantear un nuevo orden social, un nuevo orden mundial. Y es ahí donde salen estos personajes que tú comentas, que son, que además hoy en día siguen vendiendo libros y se siguen reeditando sus obras, y podemos ir a las estanterías de cualquier librería que tenga sección de esoterismo y vamos a tener a René Guénon y a Julius Evola. Son dos personajes que van a desarrollar su conocimiento fundamentalmente en las primeras décadas del siglo XX, y es en un momento muy particular, que es en ese periodo que se denomina de entreguerras, que es una vez que ha acabado la Primera Guerra Mundial, todavía no ha estallado la Segunda, y hay una gran crisis de conciencia, pero también hay una crisis también moral y no se sabe muy bien qué hacer con la sociedad. La Primera Guerra Mundial ha sido un palo tremendo. Todo lo que se pensaba que era el progreso de la sociedad, que venía de finales del siglo XIX y principios del XX, con todo lo que eran los avances de la ciencia, con todo lo que fue también el crecimiento económico, todo eso se vino abajo. Y entonces hay mucha gente que empieza a dudar de que quizás esto de darle tanto poder al pueblo, esto de la democracia, pues que quizás a lo mejor no es tan positivo. Y es cuando se empieza a buscar también, se plantean determinadas alternativas, como que nos dirija no tanto el pueblo, no tanto la masa, que parece que, claro, la masa como que es ignorante, sino que vamos a tratar de buscar un saber perdido y que ese saber perdido además recaiga en determinada élite social. Entonces, estos personajes que tú comentas, estos pensadores, tanto René Guénon como Julius Evola, lo que ellos creen es que hay un saber que se ha perdido, una tradición oculta, que hubo un periodo en la humanidad que fue un periodo, una edad dorada, que se ha caído, eso ya no vuelve, y que hay que tratar de recuperar. ¿Y dónde están las claves de esa edad dorada, de esa forma de vivir en armonía? Pues está en determinadas religiones, en determinadas mitologías, en determinados escritos, que hay que ir recuperando y que ir leyendo pues su simbología. Y esa conexión se supone que también tiene que ver con la espiritualidad. Claro, la idea es que ahora mismo es algo que también estamos padeciendo. O sea, ahora mismo yo diría que hay como tres escenarios que están en lucha, o por lo menos mucha gente así lo cree. Unos consideran que hay una lucha entre la modernidad entendida como la pérdida de valores, es decir, vivimos en una sociedad súper acelerada, la ciencia nos está deshumanizando, no tenemos valores, estamos al servicio de las máquinas, no hablemos ahora de todo lo que supone, pues que lo hemos hablado, el metaverso, la inteligencia artificial, ya las máquinas piensan por nosotros, las grandes corporaciones, y eso lo que está haciendo es que es producto de la globalización. Entonces, frente a eso... podemos ponernos más filosóficos, eso es más en realidad, creo yo, más que modernidad, posmodernidad. Sí, pero ya sé claro, que es meterse en disquisiciones muy raras, ¿no? Tienes razón, porque... Es una consecuencia de la modernidad. Pero en el momento en el que estamos hablando, a principios del siglo XX, que ya se detecta eso, todavía claro. Era modernidad. La posmodernidad viene ya a partir de los años 60, 70 y tal, pero bueno, es una consecuencia directa. Entonces, hay muchos que reflexionan diciendo, oye, el mundo que viene es una apisonadora, aquí hay una centrifugadora de valores, o sea, cada vez estamos más deshumanizados. De hecho, algunos ya hablan del poshumanismo y tal, ¿no? O del transhumanismo, porque dicen hay que superar la humanidad que tenemos y qué remedio tenemos, qué vacuna tenemos contra ese ímpetu de la modernidad. Vamos a volver a la tradición. O sea, recuperar los valores ancestrales. Exacto, entonces vamos a mirar al pasado, vamos a ver cómo vivía, entonces se crea como una especie de viaje a la nostalgia y ahí es donde estos autores bucean en, bueno, ¿cuál fue esa civilización perdida, esos saberes perdidos? Y también, ¿qué es lo que hemos perdido ahora? Pues que cada vez somos más, nos estamos movidos más por el interés y hay pérdida de valores espirituales. Entonces hay que recuperar esa espiritualidad. Y también investigan en otras religiones. Entonces, otra tensión que hay relacionada con esta de tradición y modernidad, Oriente y Occidente. Occidente es donde han vencido todas estas fuerzas ciegas que comentamos. ¿Y dónde tenemos una esperanza? El Oriente. Hay que ir a mirar al budismo, hay que mirar todas esas culturas perdidas, al hinduismo, a sus textos, a esos santones que hay allí y aprender de ellos. Y entonces hay que volver también a recuperar una visión de la vida mística, que sea más experiencia, ¿no? Y el tercer factor que también está en pugna y que lo tenemos ahora mismo es la disputa entre la nación o la patria y la globalización. Y es lo mismo, entonces ahora tenemos muchos líderes muy patrióticos, muy nacionalistas, y sin embargo hay también otros líderes que abogan por la globalización está aquí, es lo que hay que ir cada vez a estructuras que sean más internacionales, las naciones tienen que ceder su poder a esas estructuras, nosotros lo estamos viendo en la Unión Europea, pero bueno, tenemos luego el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, y son las tensiones que hay. Entonces, en este escenario es donde surgen estos autores diciendo, no, tenemos que recuperar una espiritualidad perdida, y es cuando también hay que eliminar la democracia en los términos que se entendían actualmente, porque no tiene sentido que personas, entre comillas, que estén iletradas, que no estén formadas, tengan el mismo derecho al voto que personas que, bajo su punto de vista, están cultivadas. Claro, pero al final es un poco, por un lado, la idea está bien, porque es como que estás buscando la esencia para sentirte mejor contigo mismo, tener una personalidad, tener más libertad. Pero por otro, volvemos a lo de siempre, a querer manipularte para al final aborregarte. Los de la globalización te quieren aborregar para dirigirte y al final tú no tienes ni voz ni voto porque esto es lo que hay que hacer y todo el mundo somos iguales. Y por el otro lado, no, es que vosotros, como no tenéis suficientemente intelecto como para saber decidir, nosotros que somos los sabios somos los que al final decidimos. Con lo cual, la conclusión, lo mires por donde lo mires, te quieren dominar y manipular. Bueno, lo que ocurrió en el periodo de entreguerras fue precisamente eso. Surgieron los totalitarismos, tanto el comunismo como los fascismos, que eran proyectos internacionales, pero al mismo también manejados por determinadas élites. Claro, el personaje que inicia un poco todo eso es Mussolini, que era un lector ávido y creyente en figuras como René Guénon y como Julius Evola. Claro, René Guénon se queda un poco más en la vertiente teórica, es decir, sí que él hace una crítica, por ejemplo, a la democracia, en estos términos que comento. Él defendía que tenía que crearse una especie como de élite intelectual que estuviera muy versada en todos estos saberes antiguos y que estos iban a ser los dirigentes de la sociedad. Frente, digamos, a la masa, al rebaño, que está ahí, pero que evidentemente no está capacitada bajo su punto de vista, y lo hayan demostrado los hechos, para gobernarse. Pero él se quedó solamente, digamos, en esa parte más filosófica, y sí que hizo determinados movimientos para hacer como pequeñas comunidades, pequeños, digamos, difundiendo su conocimiento, pero de manera un poco teórica, digamos, a través de creando como unos discípulos, unas escuelas, pero no fue más allá. En cambio, Julius Evola sí que se involucra políticamente. Él entiende que no se debe quedar solamente en una faceta de como dar golpes de conciencia ante la población, ¿no?, llamar la atención y eso, sino que hay que dar un paso firme, y es cuando Julius Evola sí que se vincula al fascismo de Mussolini, se convierte en una especie de ideólogo, incluso va a viajar a Alemania para cuando ya está el nazismo, para ser también hasta cierto punto una especie de líder que inspire también a esas masas. Lo que pasa es que él también marcó algunas diferencias con respecto al movimiento de Mussolini, pero bueno, digamos que él sí que entendía que había que pasar de lo teórico a lo práctico, a lo activo, a través de la política. Y ese es el comienzo de la influencia en el mundo de la política, de las ideas de personajes que nacen en el mundo del esoterismo, de las creencias mágicas como René Guénon y Julius Evola. Y ahora vamos a hacer el puente al tiempo actual, a la figura, ha sido noticia, que tiene mucho que ver con todo esto, que tiene mucho que ver con estos personajes, a la figura de el ideólogo de Putin, es decir, Alexander Dugin, cuya hija fue vilmente asesinada hace unos días. Al que llaman el Rasputín de la nueva era. Claro, ahí está la duda de si es realmente él el Rasputín, es decir, si realmente él es el ideólogo de Putin, o más bien es algo también que él hace de promoción. Es una etiqueta que él también, bueno, pues se luce un poco, ¿no? Ahí hay dudas. Yo sí que creo que tanto Alexander Dugin, quizás no es el pensador de cabecera de Putin, porque bueno, a la vista está que bueno, un dirigente de este tipo, que además tiene que manejar el pragmatismo, tampoco se puede dedicar mucho a las filosofías, sino que tiene que ir a lo concreto, ¿no? Pero yo creo que sí que Dugin es un hijo de esa época, de lo que está viviendo ahora mismo Rusia, y que hay un caldo de cultivo que explica que exista Putin, que exista una forma de entender la política en el Kremlin y que exista también Alexander Dugin, y todos están bebiendo un poco de lo mismo. Porque Alexander Dugin lo que está haciendo es lo mismo, es decir, es buscar dar un paso hacia la tradición, recuperar la tradición rusa, plantearlo en un determinado proyecto que, bueno, ahora comentaremos, y eso también es lo que está haciendo con ese fuerte nacionalismo, está reivindicando el Kremlin. El Kremlin lo que está haciendo es que busca que Rusia tenga un papel en el mundo, que cree que se lo merece, y que lo ha perdido después de que ya cayó la Unión Soviética. Claro. Resucitar el imperio ruso, no hablamos de la URSS, hablamos de antes, el imperio ruso a través de esa teoría, la teoría euroasiática, que es la mezcla entre Occidente y Oriente, entre el saber tradicional y el saber mágico ancestral. Claro, lo que maneja Alexander Dugin en un libro que además aquí está traducido y se puede localizar además por internet fácilmente, él tiene varias obras, pero la que, digamos que ha cristalizado mejor su pensamiento político, es El cuarto poder. Que lo presentó en Madrid. Es que él le habla un montón de idiomas. Entre ellos el español. Da conferencias, ¿no?, en español. Sí, y además expresa muy bien español. Sí. Yo lo he escuchado varias conferencias y tal. Sí, yo y también. Entrevistas, y habla muy bien el español. Y luego es una persona que tiene una formación que él, claro, él vivió la época soviética. Dentro de la época soviética él ya tuvo determinadas inquietudes espirituales y montó como una especie de grupo, vamos a decir así, de alegre, alternativo, porque ahí pasaba de todo, y él lo reconoce, desde drogas, relaciones sexuales de todo tipo, donde se reunían en un piso, y también leían a los clásicos que dentro de lo que era el filtro de la cultura comunista les llegaba, ¿no? O sea, que él lo ha probado todo y lo ha filtrado todo y ha llegado a estas conclusiones y es lo que quiere transmitir. Claro, entonces él lo que entiende es, hace un poco lo que comentábamos antes, entiende que vivimos una época de decadencia absoluta y trata de superar lo que él considera los tres modelos anteriores, los tres tipos de poder que han estado en Europa vigentes, ¿no? Y él plantea lo que denomina el cuarto poder. ¿Cuál es? Los tres tipos de poder serían, por un lado, el liberalismo, que claro, lo que hace es que el liberalismo lo que entiende es que la fuente, el sujeto político, es el individuo, y que claro, al final lo que potencia pues es lo que entendemos por el neoliberalismo, es decir, el interés económico, el egoísmo, el hedonismo, el caos un poco, etcétera, ¿no? Ir a cada uno por su propio interés. Él también dice que por otro lado estaría el marxismo, ese segundo poder, que también lo considera un fracaso, y él lo vivió en la Unión Soviética. Y él lo que entiende que ahí el sujeto político era la clase, entonces entiende que eso de la clase tampoco funciona. El tercer modelo sería el fascismo y el nazismo, donde el sujeto político sería la raza o la etnia, más o menos el Estado. Y él lo que plantea es el cuarto poder. Que el cuarto poder es una cosa que él mismo reconoce en ese libro que está por hacer, que no tiene muy bien claro cómo luego se puede llevar a la práctica. Pero él habla ahí de una especie de noción de pueblo, que sería algo así como una mezcla entre el individuo y la cultura a la que perteneces. Entonces él entiende que lo que hay que hacer es... Él le llama populismo, pero no es exactamente el significado que le damos aquí. Claro, porque él coge un término que es el Dasein, que es un término de Heidegger. O sea, él se va por... coge un filósofo, entonces coge a Heidegger y coge un concepto que es algo así como que el individuo es importante, pero también el pueblo al que pertenece es importante. O sea, pero hay que buscar... Al final es como los guerreros y las aldeas en la época antigua. Él lo que busca es como una especie de idea de comunidad. Entonces, claro, el individuo no es solamente él mismo, sino que tú también eres... Tienes que mirar por tu comunidad, por tu aldea, porque la gente esté bien. Y tú eres parte de eso, tú eres parte de eso. Entonces él busca reintegrar eso, esa idea que se ha perdido. Entonces él dice que hay que revisar... Claro, el problema está en que, ¿dónde le pones el límite? Porque ¿qué es el pueblo? Desde un punto de vista histórico. O sea, por ejemplo, Italia, ¿qué puede reivindicar? El pueblo de Roma. Por tanto, nosotros quedaríamos englobados dentro de esa idea, de esa noción de pueblo italiano. Francia, ¿qué puede reivindicar? Pues en la época de Napoleón. Nosotros, ¿qué reivindicamos? La época también que teníamos América. Entonces, el problema está en que él, a la hora de delinear qué es el pueblo, es donde se complica. Por ejemplo, él entiende que forma parte del pueblo ruso Ucrania. Pero claro, hay un fuerte también movimiento nacionalista en Ucrania ahora mismo, y lo estamos viendo, que no quiere estar dentro de Rusia. Entonces, claro, el problema es que cuando él dice que hay que hacer un estudio, que hay que analizar muy bien, pues eso, de un punto de vista cultural, de un punto de vista histórico, de un punto de vista religioso, qué es eso de esa noción de pueblo, y una vez que ya se tiene eso, hay que buscar un mecanismo para integrarlo, ¿no? Y que políticamente sea factible. Entonces él ha apostado por lo que comentabas tú, Bruno, de Eurasia, porque él entiende que tanto Europa como parte de Asia tendrían que estar, forman parte de la misma entidad, de ese mismo pueblo. Claro, por supuesto, deja fuera todo lo que sería lo anglosajón, porque lo considera que es precisamente el ejemplo más claro de lo que es ese liberalismo que está condenando a la decadencia actual, y él reivindica esa Eurasia, que no queda muy claro cómo se articularía políticamente, yo por lo menos no lo veo muy claro. Él habla de algo así como una especie de volver a esos modelos de imperio de primos inter pares, donde tienes como una especie de señores o de diferentes naciones, vamos a decir así, pero que a la vez tienen como una especie de árbitro superior que gobierna o que tutela por encima de esas naciones, de esos niveles inferiores. Pero lo primero que él dice que hay que esclarecer y lo que hay que anima a investigar es a definir claramente qué es eso de un pueblo. Hasta que no tengamos eso, no se puede articular políticamente. Y lo que tiene detrás esta teoría es una serie de filósofos, de pensadores que tiene que ver con el mundo del esoterismo, con el mundo del misticismo, hemos mencionado algunos, con esa influencia directa en el pensador de Putin, pero no es el único con el que tiene influencia directa, porque nos podemos ir al otro lado del mundo, y el ideólogo de Trump tenía las mismas lecturas, los mismos pensamientos y seguía la misma gente y la misma doctrina. Es que Alexander Dugin ha caído muy bien por esta forma de pensar, justamente a esto que se denomina la derecha alternativa, la nueva derecha que se está creando, que no estamos hablando ni de los conservadores tradicionales, ni tampoco de los neoliberales, que serían dos tipos de derecha, sino esta derecha nueva, que también está reivindicando por un lado la tradición, que se está oponiendo a la globalización y que está reivindicando también la nación, ¿no? Este tipo de derecha, que lo hemos visto pues aquí, por ejemplo, lo encarna Vox, en Europa pues Le Pen, o sea, en Francia Le Pen, por ejemplo, en Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil, esta nueva derecha, pues justamente es curioso que también tiene algunos de sus ideólogos, beben de las mismas fuentes, beben también de René Guénon y de Julius Evola. Y Steve Bannon, este ideólogo de Trump, justamente también se educó intelectualmente con estas lecturas. Él empezó, cuando él estuvo en la Marina, le tocó estar en el Pacífico, allí entró en contacto un poco con el budismo, empezó a hacer meditación, empezó a ver que también había determinadas enlaces o conexiones entre el budismo y el cristianismo, y se empezó a dar cuenta de que quizás había un saber anterior que tenía contactos entre sí, que estaba muy entrelazado, que es lo que reivindican estos autores que hablan de que realmente todas las religiones pues dicen lo mismo, que realmente hay un pensamiento común. Es cierto que simplifican, que luego las cosas no son verdad, porque por ejemplo un cristiano no te cree en la reencarnación, pero consideran que bueno, que sí, que es factible eso, que al final hay toda una especie de saber, de fuente de común. Uh-huh. Y Steve Bannon se educó en eso. Pasó primero una etapa en la cual se hizo teósofo, leyó a Blavatsky, que también es uno de estos claro. autores de la teosofía, ahora no tiene mucho éxito. Con mucha influencia Blavatsky en el mundo de los nazis. También claro, es que ella defiende una, también hace una lectura racista de la evolución de la humanidad. Eso, Blavatsky es una autora de finales del siglo XIX, principios del XX, que la teosofía tuvo muchísimo éxito, una barbaridad. Luego ya cayó en desgracia ella misma, fue cuestionada, la propia sociedad se dividió, pero fue durante mucho tiempo fue una revolución impresionante, pero además personas científicas, bueno, Edison, por ejemplo, estuvo vinculado a la sociedad teosófica, bueno, de aquella manera, pero sí que estuvo, consta que se inscribió. De todas formas, Juanjo, este tipo de libros, este tipo de ideologías, dependiendo de quién lo lea, y como pasa a veces con otros libros o incluso con la Biblia, cada uno lee un poco lo que quiere, interpreta un poco lo que quiere a su acomodo, porque yo creo que por ahí va un poquito la cosa también, por eso hay tanta diversificación. Claro, es que al final cuando tú lo que dices es que todo es lo mismo, pero claro, tú tienes que hacer una selección, porque lo que digo no es lo mismo, porque si fuera todo lo... Vamos a ver, si ya en el propio cristianismo estamos cometiendo un error si hablamos de cristianismo y no de cristianismos, porque tiene muy poco que ver un testigo de Jehová con un evangelista, con un mormón, o sabes, entonces ya si tenemos ese problema, tú imagínate cuando ya encima ortodoxo, tú ya encima si metes el budismo por medio, si metes el hinduismo, si metes el islam, que también tuvieron mucho religión africana también, claro, entonces si tú dices que todo forma parte de lo que ellos llaman una filosofía perenne, que consideran que todo es lo mismo, pero que las diferentes religiones, la idea que ellos parten es que hubo como una edad dorada, donde que había una única espiritualidad, una única forma de experimentar el mundo, pero luego surgieron las distintas religiones que son por eso distorsiones este tipo, de ese pensamiento original. Este tipo de creencias también tiene mucho que ver con lo que se entiende en algunos sectores por la Atlántida, por Shambhala, por ese continente sumergido o que está bajo tierra y que estaría ahí Shambhala con ese conocimiento. Hablan de los registros akáshicos. De Agartha, todos estos lugares así. Claro, mágicos que son imperceptibles, que no están en la superficie de la tierra, que están o en el fondo del corazón de las personas o bajo la tierra. Esas creencias tienen que ver con el origen de toda esta especie de geopolítica mística. Total, porque incluso, por ejemplo, muchos de estos autores que comentamos, René Guénon, Julius Evola, quizás a lo mejor no tanto, pero bueno, por ejemplo, Blavatsky sí, creían que realmente quedaban restos ocultos, que había como una especie de gobierno oculto del mundo de sabios, claro, que eran herederos de esa edad dorada perdida. Y entonces la idea era, y ellos planteaban, por ejemplo, Blavatsky tú la edad claro. dorada le llamas al saber ancestral, que se supone que se ha ido o a una, ahí depende, ahí también es ese saber ancestral, pero también es una época donde la humanidad vivía en armonía, que algunos lo sitúan eso en la Atlántida, por ejemplo, ¿no? Quizás sea el mito más básico. Blavatsky decía eso, que existió la Atlántida, que se perdió, que la humanidad cayó, es un poco como la caída de Lucifer, digamos, cayó, y entonces hay que recuperarlo. ¿Y cómo hay que recuperarlo? Pues tenemos que cambiar como sociedad para volver a conectar con esos sabios que están ocultos en algún rincón de la Tierra y que están esperando a que nosotros cambiemos, a que intelectualmente estemos a su altura, para volver a recuperar otra vez ese orden perdido. Entonces hay que hacer ese esfuerzo de transformación, que también un poco la nueva era, pues ahora te lo dice también, ¿no? Esos cambios de conciencia, esos saltos de conciencia. Es decir, no cambiemos, no hay que cambiar la sociedad, sino que tenemos que cambiar nosotros individualmente. Y cuando todos ya hayamos dado un salto de conciencia, la sociedad será mejor, ¿no? Pues estos autores van un poco en esa línea. Estos autores que estamos comentando antiguos, los Steve Bannon de ahora, los Alexander Dugin ya no creen en eso, no creen en ese gobierno oculto del mundo y entienden que lo que hay que hacer es una transformación política y luchar con lo que ellos consideran los demonios actuales, como la globalización, la modernidad y Occidente. En un reportaje tuyo sobre este tema, sobre este tipo de filosofías de esoterismo en el mundo del poder que he leído en la revista Año Cero, hablabas de la importancia también de países, hablabas y citabas de cosas que pasaban en relación con Brasil, que tienen mucho que ver con el origen de estas creencias también. Claro, porque a lo mejor no se sabe, pero ocurre lo mismo. Bolsonaro, que es otro también otro de este círculo que es estamos parecido, hablando, claro. Es igual, es otro de estos líderes que también está reivindicando un fuerte nacionalismo, acabar con la globalización, ahora con lo de la pandemia pues lo hemos visto, ¿no? Cómo se han desmarcado también de determinadas políticas internacionales. Bueno, Bolsonaro también, curiosamente, ocurrió lo mismo. Él, cuando justamente ya el mismo día de las elecciones se presenta ante el público a través de Facebook en una conexión en directo, en la mesa donde él anuncia que ha ganado las elecciones la primera vez, se presenta con diferentes libros y tiene pues un libro, por ejemplo, de las memorias de la Segunda Guerra Mundial de Churchill, tiene la Biblia, tiene la Constitución de Brasil, lo cual está como mostrando un poco esto de una declaración de intenciones, ¿no? Está mostrando, mira, estos son un poco los pilares en los cuales mi figura política se sostiene. Pero también añadió un libro más, que es un libro que se llama Lo mínimo que necesitas saber para no ser un idiota. Y este es un libro de Olavo de Carvalho, que es justamente también el pensador, también de cámara, de Bolsonaro, y que también bebe igual de Julio Cebolla y de René Guénon. Es más, este fue astrólogo en su tiempo, fue también medio alquimista, luego ya se ha ido convirtiendo cada vez en un pensamiento más conservador, más cristiano, pero también se basó en lo mismo. Entendió que la sociedad actual estaba en una decadencia absoluta, en una crisis que además estaba en caída libre, y la única manera de frenarlo era recuperando la tradición y recuperando los valores, imponiendo eso. ¿Qué problema hay? Que, claro, por ejemplo, el modelo de Dugin, de cómo entiende él la geopolítica internacional y esas uniones, esos pueblos que él define, pues por ejemplo no coinciden con los de Carvalho, y ahí tuvieron también determinados intercambios. Carvalho murió hace poco, pero tuvieron determinados intercambios porque claro, no coinciden. Al final el problema que hay es que, bueno, que unos dicen esto nació en Atlántida y otros dicen esto nació en Lemuria, que es un continente perdido. Esto es como, en el Pacífico, como Trump era antiglobalización, pero sí, lo que querían imponer su globalización, claro. Entonces, claro, pues lo que ocurre aquí es yo quiero defender mi tradición, pero lo que digo, o sea, por ejemplo, Italia, si quiere imponer su imperio romano, entiende que su pueblo es el pueblo latino. Eso supone también, por ejemplo, renunciar al cristianismo. Porque, claro, vivió justamente dos épocas. Entonces, es muy complicado. Claro, que sería politeísta. Claro, es muy complicado, es volver otra vez al paganismo. Oye, y en Brasil, ¿qué se supone? Que entonces vienen los portugueses y ahora vuelven a ser ellos los dueños de Brasil, ¿o qué? Por ejemplo, claro, si partimos un poco de eso. Entonces, al final lo que ocurre es, como digo, que es muy difícil. Cuando tú, esto en abstracto puede quedar muy bien, pero cuando vas a lo concreto y tratas de definir los sujetos políticos, ahí es cuando ya empiezan los problemas, ¿no? Porque ahí ya empiezan los roces. Se puede hablar de la existencia total y absoluta de una geopolítica mística, de un pensamiento esotérico, mágico, misterioso casi, en algunas tendencias ideológicas, como por ejemplo en la que tiene que ver con este personaje, con este Rasputín, con este filósofo, el hombre más peligroso del mundo, que yo creo que ahí se pasaron un poquito en esa definición, pero bueno, Alexander Wynne, que es el pensador, es el hombre de cabecera a nivel ideológico de todo lo que está pasando en el mundo. Juanjo Sánchez Oro, ¿cómo se llama esta sección? Se llama Sin Límites, pues, o sea que yo no tengo prisa. Pues sí. Pues has tocado el límite porque se acaba ya, ¿eh? Vaya por Dios. Pero bueno, vuelve mañana. Vale, pues mañana volvemos. Otra vez. Juan José Cienzorro, gracias. Hasta luego. Chao. Y atención, porque ahora mismo os presentamos también con el testimonio de gente, de pilotos, de científicos, de gente de alto nivel que ha visto, se ha encontrado con lo desconocido. ¿Dónde va a ser? En una sección titulada llamada Área 51. Área 51. El área 51 es una extensa zona que se encuentra dentro de la base aérea de Nellis, en Nevada, en Estados Unidos, un lugar gigantesco. Son miles y miles de kilómetros. En ese lugar se encuentran hangares secretos, unos bajo tierra, otros sobre tierra. Allí se desarrollaron los aviones más secretos de Estados Unidos. Alguno incluso dice que el lugar puede esconder hasta no identificados. No hay pruebas de todo ello. Lo que sí se sabe fehacientemente es que ahí se desarrollaron los aviones invisibles al radar. Ese es el Área 51, el lugar más secreto del mundo, el lugar más secreto de la base aérea de Nellis. Y el nombre también de esta sección, Área 51. Nos situamos ahora en una fecha, nos situamos en el 11 de noviembre de 1979. Ese día y esa fecha se produce el caso OVNI más importante de nuestra historia. Un avión de la compañía TAE, con más de 100 pasajeros a bordo, alemanes en su mayoría, 109 pasajeros, viajaban desde las Islas Baleares a las Islas Canarias. Y un extraño objeto se pone al lado del avión, grande, enorme, más de 200 metros de longitud, rojo, rojo luminoso, rojo sangre. Ya en ese momento se produce una serie de comunicaciones en radar y el avión que sigue junto a ese artefacto, pero el avión tuvo que suspender su vuelo. Y esta es la grabación inédita, la escuchamos ahora mismo, la grabación de la caja negra de ese momento, de ese instante en el cual el piloto del avión, del supercarabel de la compañía TAE, habla con la torre de control del aeropuerto que ya estaba al frente de las operaciones del aeropuerto en Valencia de Manises. Alfa 297, Barcelona, ¿me puede confirmar a ver si oye alguna señal de emergencia frecuencia 225? ¿Puede repetir, Barcelona, que es que no hemos recibido? Si me confirma, a ver si oye en frecuencia 215 alguna señal de emergencia. Prometemos, ponemos 215 y estamos a la escucha y le avisaremos si recibimos algo. 297, gracias. Y te das 97, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? Repite, por favor. El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos llegando a la ruta 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. Te das 97, recibido, gracias. Perdona, te das 97, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Se encontraban muy cerca del aeropuerto valenciano de Manises, el momento y el instante en el que decidieron suspender el vuelo que había partido de Baleares y que iba a Canarias, se suspendió allí, en Manises. Y ahí comenzó la segunda fase de este caso. Un caza español, un avión de combate, despegó en misión de interceptación, en llamado S-Scramble. Y al frente de ese avión, de ese caza, un capitán, un posteriormente coronel, un hombre llamado Fernando Cámara, un hombre que hoy está con nosotros en La Rosa de los Vientos, en el Área 51. Fernando Cámara, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Muy bien, muy bien. Ha pasado muchos años de ese momento, un momento que seguramente es uno de los más extraños, uno de los más sorprendentes, quizá el más importante o el que pensamos que puede ser más importante que has vivido en tu vida como piloto de un caza, de un F-1, bueno, de una auténtica máquina de guerra tremenda con unas capacidades extraordinarias. Bueno, es, digamos que una experiencia de las más raras, una de las más raras, no de las más emocionantes, porque cuando eres piloto de combate y vuelas pues en ese tipo de aviones, digamos que casi tienes experiencia todos los días, ¿sabes? Todos los días, y algunas más bonitas, más con combates, con ataques, con maniobras, con, en fin, con muchas cosas. Esta es pues un vuelo, digamos que un poco extraño, ya que no fui capaz de identificar lo que era aquello, ¿sabes? O sea, que era un poco frustrante, ¿sabes? Pero bueno, era una experiencia así extraña. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo te avisaron? ¿En qué momento? ¿Cómo recibiste la información? ¿Quién te dijo, hay que salir, emisión de interceptación, creo que se llama en términos militares Scramble, hay que salir ahora mismo y buscar por el cielo algo que no sabemos qué es? Bueno, el sistema, cuando estás de el servicio de alarma, pues estás preparado para despegar con el caza que tienes preparado, pues con el armamento oportuno que se considera en ese momento, en esa época de tensión que pueda haber, y entonces pues lo que te suena es una alarma, una sirena, y tú a esa sirena lo que haces es que te subes al avión y despegas, y entonces ya la torre de control te da pues unos datos del scramble, que es un poco, te dice hacia lo que vas a interceptar, que es normalmente pues es una traza desconocida que el servicio de alerta ha detectado y que no lo tiene catalogado pues con el tipo de avión que es, identificado como tal. Y entonces pues deciden sacar a un avión de estos de los que están de alerta para identificar y ver las intenciones que tiene ese avión, que no tiene que estar ahí, ese avión o ese aparato. ¿Cómo fue el primer contacto visual que tuviste con ese objeto no identificado? ¿Despegaste? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que lo encontraste y lo localizaste? Pues aproximadamente desde el despegue fueron como unos 15 minutos o 20 minutos entre lo que tardé en llegar a Valencia desde Albacete y luego pues dar por allí unas vueltas, porque en un principio no veía nada, en el radar yo no veía nada, el control militar de la defensa aérea tampoco tenía detectado esto, este extraño en su radar, y entonces pues estuve dando ahí unas vueltas, primero más alto, después estaba aproximadamente hasta a 35.000 pies y luego ya bajé a 20.000 pies, y entonces ahí es cuando ya pues vi porque esto lo estaban viendo desde el aeropuerto de Manises y desde la base de Manises, lo estaban viendo allí en la vertical, era pues una luz que cambiaba de color, ¿sabes? Y entonces era una noche muy clara. Y entonces pues yo al bajar a 20.000 pies pues ya fue cuando conseguí ver esa luz que decían, por cómo decían que lo veían los de abajo, pues yo deduje que era la misma, y eso es lo que tardé unos 20 minutos en localizarlo. Y en ese momento, y ahora, ¿piensas qué tipo de tecnología podía haber detrás de esa luz, de ese objeto extraño? ¿Alguna tecnología desconocida para nosotros entonces y ahora? Hombre, entonces era desconocida totalmente, porque no había ningún aparato que pudiese permanecer, como al parecer aquello llevaba, estático, encima de la pista del aeropuerto de Manises por cerca de 40 minutos o desde que el avión de de este de la TAE había aterrizado allí en emergencia. Y estaba allí estático, parado. Ese tiempo pues no hay helicópteros que aguanten a esa altura estar estáticos ahí, pero sobre todo el tema era pues que no producía ningún eco radar, o sea, era indetectable por el radar, y cuando yo conseguí acercarme a esto, pues tampoco daba ningún tipo de... no tenía motores, o sea, que no tenía una propulsión que generase calor, ya que los sistemas de detección de infrarrojos que llevaba mi avión en los misiles tampoco daba señal de esa, tampoco me salía en el radar, ¿sabes? Y después pues se puso a la misma velocidad que yo iba, que era casi a la velocidad del sonido, pues y se fue por delante de mí, pues casi hasta Zaragoza. Incluso yo llegué a acelerar a aproximadamente a 1,8 de la velocidad del sonido, y aquello pues que fue en un momento de unos 10-12 segundos que le conseguí, debí de acercar y le conseguí ver una forma que era pues que era como una copa invertida así sin el pie, y que toda la luz salía de él, era como un objeto luminoso transparente prácticamente. Inmediatamente volvió a mantener la distancia, y luego aparte de eso pues me producía unas interferencias en mis dos radios, y él sí me iluminaba o me bloqueaba en el argot de los pilotos. Me bloqueaba con un radar, o por lo menos con una emisión que él me mandaba y que mi avión detectaba como una amenaza de un misil. ¿Se puede Pero decir? Aquello, sí, dime, Bruno. ¿Se puede decir que aquel objeto estaba casi jugando contigo, con tu avión? No, casi no, estaba jugando conmigo. No, casi, totalmente, ¿sabes? Sí. Era como pegar a un niño. El niño era yo, claro. Claro. Y hay que encontrarse en esa situación ahí, a 10.000 metros de altura, subiendo, bajando a esas velocidades, y ese objeto prácticamente en la mitad este de la península jugando contigo, siendo indetectable al radar, pero siendo tú detectado en su radar. Bueno, una historia verdaderamente apasionante y espectacular. Se llegó a decir incluso, no sé qué opinas, y estaría bien que la persona que protagonizó ese hecho nos dijera algo, porque se ha dicho, a nivel personal pienso que con todo tipo de errores, incluso malintencionados, que podría haber sido algún tipo de experimento militar de la Sexta Flota de Estados Unidos. ¿Eso era militar? ¿Eso era conocido? Pues yo creo que no era conocido. Incluso después, al cabo de los años, en el año, creo que fue en el año 91, estuve haciendo un curso de inteligencia en la DIA, que es la Agencia de Defensa de Inteligencia de Estados Unidos, militar, y que es donde guardaban los expedientes que tenían ellos de OVNIs, y donde más o menos pues llevaban los casos que habían visto. Y estuve allí hablando con ellos cuando estuve haciendo el curso este, y no eran ellos, o sea, me reconocieron que en el caso de eso no eran ellos, porque otras veces, en muchos casos que hay, pues sí, este era pues unos misiles que habíamos lanzado, unas cosas y tal. No, ahí ellos reconocieron que de ellos no era. Hay una serie de informaciones que se dieron a conocer a la opinión pública que se desclasificaron. En esas informaciones, ¿se puede decir que contaron todo lo que se sabía o que ocultaron alguna serie de datos, alguna serie de informes que no estaba todo lo que tú viviste? No estaba todo lo que se desclasificó. De todas formas, es que ahora, por ejemplo, Estados Unidos, este año pasado, pues ha reconocido que hay avistamientos que han visto sus aviones de caza, pues de las diferentes flotas, y entonces lo han presentado en el Congreso, y entonces han creado pues una oficina o un sitio donde recopilen todas estas informaciones. Nosotros llevamos 30 años de adelanto respecto a Estados Unidos, porque ya en el año 1992 se instituyó la Instrucción General 45, que era precisamente para hacer análisis de avistamientos de objetos extraños por parte de las fuerzas aéreas o bien por parte de gente civil o de guardia civil o de esto. Y entonces, ¿cómo se investigaban? Se nombraba un juez instructor, había pues unos formularios en los que había que especificar esto. Esto fue en el año 92, pero anteriormente esta instrucción general derogó otras que había del año 68, que fue la primera, y que después fue actualizada en el año 74 por el ministro del Aire para informar sobre estas cosas que se veían. El caso este mío fue en el año 79, no estaba entonces en vigor la Instrucción General, la 45, pero bueno, había otros informes. Y entonces lo que pasa es que los informes estaban un poco diseminados en las diferentes unidades que habían visto algo o que habían eso. Entonces con la 45 lo que hizo fue que se agrupó en el mando de combate, entonces era el mando operativo de combate, el MOA, entonces se agrupó allí en la oficina de inteligencia de allí, era donde se guardaban y donde se investigaban todos estos expedientes. Entonces, cuando se desclasificaron una serie de ellos también, pues casi cuando se creó la 45, esto, lo que había por allí guardado, pues entonces había informes que eran incompletos, otros no, de otros casos que había habido no había informes, se habían perdido, pues no estaba unificado. Pero no creo que hubiese mala fe, salvo en lo que sí se hacía, que era pues de tachar pues el nombre de los que habían actuado en los casos estos, ¿me entiendes? Un poco pues, que en estos tiempos de ahora sería mucho más con el tema de la privacidad, ¿sabes? Pero verdaderamente no estaba todo lo que, ni lo que yo informé, ni lo que estudiaron un juez que se nombró en Valencia para estudiar el caso, y eso no había. Y dice testimonio a ellos, a las personas que investigaron oficialmente, ese juez instructor, así se llamaba, ¿te entrevistó e intentó documentarse sobre lo que tú veías y vivido? No, yo precisamente con el juez instructor yo creo que no hablé nunca, porque yo en el vuelo yo hice mi informe, se lo di allí a mi coronel, y entonces él pues lo envió a donde lo tuviese que enviar. Este juez instructor pues estuvo hablando con los pilotos de la compañía, pues con controladores de allí de Valencia, pues con testigos que había habido por allí, como ya lo que tenían era el informe mío, ¿me entiendes? Y luego aparte pues la conversación que yo había tenido con Pegaso, con el control de la defensa aérea, eso quedaba todo grabado, eso estaba ya grabado, era parte de la documentación del expediente. O sea que con el juez no tuve precisamente ninguna conversación. O sea, tuve alguna de particular, porque era un compañero que luego pues coincidimos por ahí en diferentes maniobras y ejercicios y eso, ¿eh? Y cuando aterrizaste después de la experiencia, después de la persecución, la identificación, la visión, el encuentro con ese no identificado, y cuando finalizó la operación, cuando llegaste a la base aérea, cuéntanos un poquito cuál era tu sentimiento interior, tu rostro, porque supongo que estabas muy, muy desconcertado con lo que te habías encontrado. Bueno, pues un poquito lo que estás es cuando aterrizas después de una misión de defensa aérea activa y no has conseguido identificar a lo que ha salido, pues sientes un poquito una sensación de frustración. Frustración por no haber terminado la misión correctamente. Y verdaderamente, pues me han preguntado, ¿y no tuviste miedo a eso? Pues la verdad es que no. Primero porque cuando vas en un avión tú solo, en el que tienes que llevar tantas cosas, pues el radar, armamentos, la complejidad que tiene un caza, no te queda tiempo para tener miedo. A ver, si tienes miedo, te estás jugando la vida, ¿sabes? O sea, hay que tener los nervios muy muy templados, ¿sabes? Y no tienes miedo. Y luego, pues, al llegar abajo, pues como llegué bastante bien, digamos que no tuve así ningún problema, pues lo único era un poquito, pues eso, incredulidad, de decir, coño, ¿qué sería esto? ¿Qué sería esto que verdaderamente ha estado jugando conmigo? Totalmente. Y nos has contado la experiencia aquí en La Rosa de los Vientos, en esta Área 51, en esta nueva sesión. Nos has contado lo que viste, lo que te encontraste, lo que perseguiste, ese objeto desconocido. Ha sido un enorme placer contar ahí contigo y saber de tu valentía, porque hace falta ser muy valiente para reconocer esa experiencia, para contarla, para, habiendo pasado tanto tiempo, tenerla tan fresca en la memoria. Eso quiere decir que fue importantísima en su momento, ¿eh? Así es, Bruno. Verdaderamente es una experiencia que no se te olvida, por lo rara, ¿sabes? Hay otros vuelos, muchos están en mi memoria, ¿me entiendes? Yo creo que, no te voy a decir que me acuerdo de todos, pero así de los más importantes sí que los tengo en mi recuerdo todavía. El disco duro, se ve que todavía tengo sitio para meter también alguna experiencia más que otra. Y para contarnos lo que viviste y para contarnos ese disco duro, esa experiencia. Fernando Cámara, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por compartirla con nuestros oyentes. Un abrazo. Un abrazo, Bruno, siempre a tu disposición. Se trata de un caso espectacular, un caso importantísimo, el más importante de la historia de nuestro país. Tiempo después llegó al Congreso y se admitió por parte del Ministerio de Defensa que era un caso real. Todavía es un misterio, su origen desconocido, no identificado. Las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y continuamos después en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Todavía nos queda otra de las nuevas secciones, la edad de la mentira, Big Bang Mado. Lo escuchamos dentro de unos instantes. Eureka se ha transformado en una sección de ciencia absolutamente. Nos lo va a contar de forma distendida. Bueno, Big Bang, ¿quién no ha visto Big Bang Theory? Bueno, aquí ofrecemos, contamos Big Bang Mado. Y si no lo sabes y no lo compruébalo, si lo conoces y compruébalo con Silvia Casasola, una de las sesiones que contamos también esta noche. Ella misma nos va a decir ahora y nos va a resolver el concurso de esta noche. El concurso de esta noche con Almadía Rosavientos. Ha participado mucha gente en Twitter, en redes sociales y también al correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La resolución al concurso, que tiene como premio un libro de Fernando Rueda, el libro La Casa, sobre el CNI, sobre el CSIC, el libro que puede recibir y que va a recibir uno de nuestros oyentes que ha acertado el concurso de esta noche. Turn it up so I can feel it. Turn it up so I can be near it. Pues así es. Hay que agradecer a todos nuestros oyentes que han estado ahí atentos durante toda la noche y nos han acompañado, porque así pues notamos ese calor humano a través de las ondas, pero lo notamos porque participan, interactúan, opinan, además han tenido mucho sentido del humor. Ha habido un momento que cuando hemos oído durante el boleto me he reído porque ponían de lo que estaba comentando Juanjo. Oye, pero ha dicho, sí, por el tema de los ideólogos y todo esto que estamos hablando de esoterismo, misticismo, dice, pero esto lo hacen, lo van a emitir en HBO, han dicho si lo van a emitir en HBO o en Netflix. O sea, que es que están, es que tienen, vamos, tienen un genio absoluto. Y como bien has comentado, pues esa sección que vamos a tener, tan, espero que les guste a los oyentes, porque tiene ahí un toquecito de sentido del humor, pero también tocaremos cosas serias, que es, si no me crees, compruébalo. Luego ya veremos si lo quieren comprobar o no, o me creen o no. Pero ahora sí que vamos a dar y esa resolución. Y que comprobarlo, vamos a contar ahora. Una de las cosas que vamos a comprobar en esta sección hoy es algo que tiene que ver con la naturaleza humana, bueno, la naturaleza de los hombres. Hombre, ¿no? Pues mira, dicen que si no es con algo que tiene el hombre que sale de su cuerpo y se mantiene vivo dentro de la mujer, pues resulta que no existiríamos el resto de los mortales. O sea, vamos a hablar de semillitas, ¿no? Sí, si quieres hacerlo así, pues vale. Vamos a hablar del semen y cosas curiosas sobre el semen, así que estén atentos nuestros oyentes. Pero ahora vamos ya a resolver el concurso. Los tres protagonistas, lamentablemente, pues hemos estado comentando que están en peligro de extinción. Son tres animales, por ejemplo, la cigüeña negra. Bueno, pues en España existen muy pocos ejemplares. Dicen que es una rareza y está catalogada como vulnerable. Eso sí, se la puede llegar a ver desde Portugal hasta China. Los linces, pues los linces son felinos con apariencia de gato salvaje, son muy atractivos, pero su deterioro del hábitat, de la caza furtiva que existe y el tráfico ilegal, pues han ido provocando una gran merma del número de ejemplares de su especie. ¿Y cuál es el más perjudicado? Pues el lince ibérico. Por tanto, como habéis adivinado muchísimos de los oyentes que tenemos y de los que habéis participado, el protagonista de hoy es el quebrantahuesos. En la cordillera de los Pirineos, en picos de Europa y en la sierra de Cazorla, habita un ave mitad águila, mitad buitre. El ave barbuda. El ave pintada. El quebrantahuesos. El quebrantahuesos recibe ese nombre por su habilidad en lanzar los huesos sobre piedras lisas desde gran altura. ¿Para qué? Para intentar conseguir el tuétano del interior del hueso, porque es con el alimento esencial. Se alimentan ellos, los polluelos, todos. Bueno, el quebrantahuesos a finales del siglo XX estuvo a punto de extinguirse en Europa. De hecho, Félix Rodríguez de la Fuente fue una de las personas que difundió más el problema que había, y sobre todo también en España, que creo que había solamente 70 parejas, bueno, poquísimo. Pero ahora, lo bueno, la buena noticia es que España es su santuario, es el santuario del quebrantahuesos y los picos de Europa, en especial en Asturias, su lugar favorito para reproducirse. Y ahora, atento y atenta, los ganadores de la noche. ¿Por qué? Porque lo hemos estado comunicando todo el rato, que vais a recibir, el que gane, ese libro de la casa dedicado por el mismísimo Fernando Rueda. Pues la ganadora ha sido Sofía Prieto, con @SofíaSebastián. Así que, Sofía, hija mía, que tú que tienes nombre de sabia, felicidades, que has conseguido este primer premio, este primer libro de todo el equipo, de todos los miembros de La Rosa de los Vientos, que ya hemos dicho que a lo largo de la temporada os vamos a ir dando libros dedicados. Así que a disfrutarlo. Oye, por favor, envíame a mi Twitter tu dirección para enviarte ese libro tan estupendo, ¿vale? Así que besitos y enhorabuena. Las 2:12, continuamos en La Rosa de los Vientos, temporada número 25, Bodas de Plata. Comienza hoy el año número nada más y nada menos que 2-5 de nuestro programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Brilliant. Big Bang Mado. Seguramente lo habéis adivinado ya, Big Bang Mado con Big Bang Theory, la música, la sintonía de la serie que mezclaba ciencia y humor y que lo hacía de forma fantástica y que lo hace de forma fantástica aquí también en La Rosa de los Vientos, Mado Martínez. Muy buenas, ¿cómo estás? Pues llorando de emoción porque habéis mezclado la música de Big Bang Theory con una de mis canciones favoritas, que es Brilliant de Boytronic. Claro, claro, pero es porque, ¿sabes por qué? Porque yo creo que este año tú, Mado, con el Big Bang Mado vas a estar explosiva. Bueno. Big Bang Mado, así se titula, así se llama esta nueva sección sobre ciencia, sobre porque la ciencia, lo demostraba esta serie, la ciencia se puede hacer accesible, se puede hacer y se hizo en esta serie divertida y entretenida y llegaba al gran público. Sí, se hizo. Bueno, yo sigo recapitulando y viendo muchos capítulos de Big Bang Theory todavía a día de hoy. Es una serie que me encanta, es una serie hecha con mucho humor, mucha inteligencia. Y creo que además, mira, desmitifica una de las grandes cosas, ¿no? Como desmitifica, siempre se ha dicho que si Sheldon era Asperger, autista, no sé qué y tal, sí. Pues desmitifica muchas cosas como la que vamos a hacer esta noche, que es desmitificar la dislexia. Oye, ¿vas a desmitificar tú también la física y los físicos o no? El físico de alguno y que otro a lo mejor también. Como son parte de los grandes protagonistas de la serie, la verdad es que es una serie de se hizo hace un tiempo, se rodaron los capítulos hace un tiempo, pero cada vez que se repone, cada vez que se emite un capítulo, los buscamos en las televisiones, en las digitales, los buscamos en YouTube, en muchos otros sitios, es una de las series más importantes de la historia de la televisión que ahora mismo está en todas las plataformas. Y a todos nos pasa, más o menos, en cierto modo, nos ocurre que a veces nuestra mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Y eso es, por un lado, un mito y una forma de hablar metafórica, pero por otro también es la realidad. Y de esto es la dislexia. La izquierda y la derecha se equivocan, se confunden. Vamos a ir para un lado, vamos a ir para otro, queremos ir para un lado y vamos a ir sin querer para el otro. Más o menos es un tópico, seguramente lo he dicho como tópico, pero más o menos es así. Un tópico, un mito. Existe el mito de que la dislexia es una desventaja, un déficit, ¿no? Algo así, ¿no? Pues vamos a desestigmatizar ese mito esta noche, que es un poco con lo que le pasa a Silvia esta noche con los cascos, que oye por un lado pero no oye por el otro. Claro, yo es que estoy ya con el propio conflicto nada más empezar. Pues mira, vamos allá. Si yo os digo dislexia, ¿qué os viene a la mente? Pues a veces la gente que escribe, que lee, un poco lo que decía del movimiento. Yo, por ejemplo, el otro día me reía muchísimo porque estaban intentando decirme cómo funcionaba un lavavajillas, estaba todo el rato. ¿Por qué la lavadora? Vale, sí, pues sí, existe la creencia de que la dislexia, en términos neurobiológicos, siempre además se ha considerado como una dificultad específica del aprendizaje, ¿vale? Ya os digo, siempre se ha tenido como una especie de desventaja, ¿no? Porque pues, lo más común o lo más conocido entre la población es que confunden palabras similares, ¿no? Como que tienen que tener grandes dosis de esfuerzo y la lectura se les hace muy laboriosa, la escritura también. Pero también hay disléxicos que lo que tienen son problemas de lateralidad, de equilibrio, de nociones espaciotemporales alteradas, problemas con las matemáticas. Yo creo que ahí entro yo, con lo de los números. Y les puede resultar difícil a veces pronunciar palabras como que se atascan, transponen las letras, los números. Pero vamos, yo soy disléxica total de los números. Yo me acuerdo que una vez, un verano, mi hermana me pidió ayuda para que la ayudara en contabilidad, en la oficina, de meter todas las facturas, que esto es muy sencillo, se supone que es coger la factura y meterla al ordenador, ¿vale? Bueno, pues le puse todos los números mal. O sea, le armé el caos del siglo. O sea, en vez de ayudarla, la desayudé, porque le tocó luego corregirlo todo, ¿no? Tú lo hiciste aposta para que no te volviera a pedir ayuda. Puede ser, no sé. Lo que pasa es que en mi mente los números eran otros. No sé, como que yo veía el conjunto, ¿vale? No veía el número a número. Una cosa muy, muy rara. Pero los disléxicos pueden tener alguna de estas, ¿no? Alguna de estas características, varias, o algunos tienen más, otros tienen menos, no todos son iguales. Pero en realidad, hay otra teoría científica, que dice que los disléxicos no tienen ninguna desventaja, ni se considera ningún déficit, ni nada parecido. Que los disléxicos son los grandes exploradores de lo desconocido. Vale, en definitiva. ¿Por qué? Porque esta es una teoría, además de que no considera que esto, bueno, sí, pues sabemos que tiene un gran componente hereditario, pero como el cerebro es una cosa tan fascinante, resulta que los disléxicos, aunque sí pueden presentar, como os he dicho, todas o algunas de estas dificultades que acabamos de mencionar, o que se pueden considerar, bueno, pues son para la ciencia los auténticos exploradores de lo desconocido. Ahora voy a explicar por qué. Esto fue calificado de esta manera por unos autores de un estudio publicado en Frontiers of Psychology, quienes creen que la dislexia, atención, aquí viene lo jugoso de este tema, la dislexia para ellos es una estrategia evolutiva de especialización. Entonces estos investigadores británicos, ya veis qué bonito, están convencidos de que la dislexia es un fenómeno de evolución adaptativa, cosa que, por cierto, también explicaría la gran prevalencia entre la población, porque hay entre un 3 y un 20% de disléxicos, y eso es muchísimo. Si no fuera una evolución adaptativa, no habría tantos tampoco, porque se habría ido como por selección natural sesgando, ¿no? Pero es que estos disléxicos son exploradores cognitivos porque su cerebro, su atención, está más enfocada en explorar que el resto de la población. Tendríamos una parte de la población enfocada a aprovechar los recursos existentes, ¿vale? Y otra, como los disléxicos, con afán de buscar otros recursos nuevos. O sea, en plan, sí, sí, aquí hay muchos cocos, ¿vale? Pero ¿y si cogemos la canoa a ver si encontramos una isla con otras cosas? ¿Vale? O sea, que no es que sean despistados, sino que lo que están es buscando más en el horizonte. ¿Qué hay más en el horizonte, no? Exacto. Ellos tienen la cabeza en otras cosas, ¿vale? Y centrada a otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, poca gente sabe, o si lo saben, que muchos genios son disléxicos. Por ejemplo, Albert Einstein, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Walt Disney, seguramente gracias a su forma de pensar fuera de la caja, tiene otra forma de pensar, y no fueron genios superando su dislexia, sino probablemente gracias a ella. Esto es importante también decirlo. Tienen, otra cosa muy importante, mayor capacidad de visualización. Es decir, en los disléxicos es verdad que pues el procesamiento verbal no es tan rápido como en el resto de la población, pero a cambio tienen un procesamiento de imágenes que es de 400 a 2.000 veces más rápido que el resto de la población. Madre mía. O sea, pues sí, los que no son disléxicos pueden tener un procesamiento verbal rápido, pero ellos tienen otro procesamiento que es el visual más rápido, hasta 2.000 veces más rápido y más profundo. Que, vamos, que vertiginosamente rápido. 2.000 veces, he dicho, ¿eh? Menos, 2.000 veces. Sí, sí, sí. Muchísimo. Sí. Que son personas que además que tienen esa mayor capacidad en visual, también tienen una capacidad mayor que el común de los mortales a nivel creativo. Claro, precisamente por ese sentido de querer explorar las cosas y conocer el entorno, porque eso estimula muchísimo la creatividad. Entonces, son enormemente creativos. De hecho, la inteligencia creativa de los disléxicos no se encuentra invalidada. Es que la inteligencia de los disléxicos no se encuentra invalidada por su condición de disléxicos. Al contrario, o sea, de ninguna de las maneras. Son disléxicos, pero no tontos. O sea, es que ese mito, ese estigma, hay que borrarlo. ¿Tú sabes el subidón que les estás dando tú a todos los que llevan años y años llevando eso en la espalda, como que les están señalando y ahora están diciendo que son que soy especial, que yo tengo una visión mejor que todo el mundo, que soy un explorador del horizonte? Vamos, están ahora mismo que van a tener un año divino. Claro, tienen otra forma de percibir y de pensar y de procesar. Entonces ellos, además, como son tan curiosos, esta curiosidad que los caracteriza, además, les suele llevar a acumular grandes cantidades de conocimiento o conocimientos especiales, además. O sea, por ejemplo, Albert Einstein, una persona tremendamente creativa, inteligente e intuitiva, porque tienden a razonar de forma visual en un problema matemático. O sea, no necesitan ni lápiz ni papel, porque eso para ellos puede suponerles una dificultad. Todos sabemos que Einstein tuvo muchos problemas con las matemáticas en el colegio, ¿vale? Sin embargo, fíjate tú, quién lo iba a decir, eso para él fue una ventaja. Es la que le llevó a formular la teoría de la relatividad. O sea, imagínate. Y, bueno, cosas muy curiosas. Resulta que hay gente que puede ser disléxica en un idioma y en otro no. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué significa? Sí, sí. Pues toma tomate, que caso que pueden darse. Ya, muy bien. No, así diciéndolo coloquialmente, pachulo yo. Exactamente, o sea, se ha detectado en personas bilingües, que es cuyo padre y madre pues hablan dos idiomas y se han socializado en dos idiomas, o a lo mejor vivían en Francia y ese era el idioma que hablaban allí, pero sus padres hablaban en español. Y cuando se es inglés, no sé si disléxico, y cuando se es francés, sí, ¿no? Los disléxicos son todos, los ingleses son todos disléxicos, que conducen por la izquierda. Vale. Y las rotondas son al revés. Y los australianos que también, que son primos hermanos. Sí. Que yo cuando viví allí, madre mía, enseñó las rotondas. Y nada, y decir que son personas especiales, que existe la teoría de que en realidad se trata de una ventaja adaptativa evolutiva y que sería una especialización cognitiva enfocada a explorar. Bueno, desconocido. Pues nada, los neurocirujanos y todos los expertos en el cerebro que estén ahí investigando y que nos den las pautas para tener esa visión tan preclara de tantas imágenes al mismo tiempo. ¡Qué barbaridad! Porque puede tratarse, sí o no. Sí, puede tratarse. De hecho, en edades tempranas, sí se detecta que los niños, que se suele detectar en las escuelas, sufren de dislexia, de exponer una serie de ejercicios para facilitar su aprendizaje y que no tengan estos inconvenientes a la hora de, bueno, pues de leer, de hacer las labores de lectura, de lectoescritura y todas estas cosas en los primeros procesos de aprendizaje de la infancia. Big Bang Mado, así se titula, así se llama esta sección, una sección que está evocada en la serie de televisión, en la serie que nos entretenía con información científica, y aquí nos entretiene con información científica Mado Martínez. Mil gracias. Adiós, un abrazo. Me voy yendo por la izquierda. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La edad de la mentira. Nos situamos en 1983, ahí comienza esta historia que os contamos hoy en la edad de la mentira, 1983. Ese año comenzó la emisión, fue el primer capítulo de la serie de televisión de más impacto en esa época. Una de las más impacto en toda la historia. Aquello era una afición, pero hoy, para algunos, esa afición, lamentablemente para algunos, es realidad. Esa serie era V. Cientos de millones de personas fueron fieles a la cita. Todos los días se emitía un capítulo más de la serie V. Un grupo de seres de otros mundos habían llegado desde lejanos planetas al nuestro, a la Tierra. Naves extraterrestres llegaron a las grandes ciudades de todo el mundo. No se engañaron, llegaron a todas las grandes ciudades. En la serie parecían buenos, pero parecía que tras llegar aquí en son de paz escondían algo, porque ese algo era una trampa. No venían, eso decía la serie, no venían en son de paz. Eran lagartos, eran reptiles, bebían la sangre humana. Se alimentaban de la naturaleza del ser humano. Eran seres, decía la serie, que bajo su piel eran verdes, comían animales, seres humanos. La serie, insistimos, la serie que escuchamos y recordamos ahora, fue un auténtico hito. Llegaron en 50 naves nodriza ofreciendo su amistad y su avanzada tecnología a la Tierra. Desconfiando de los visitantes, Mike Donovan y Sully Paris se infiltraron tras sus líneas y pronto descubrieron asombrosos secretos. Envía comida. Llamar a Richard, todo esto nos hará ricos muy deprisa. has visto, Mike? Sí, dijo hola, pero está muy ocupado. Seguro que lo está. Esto es un gran acontecimiento. Esta refinería en Los Ángeles será la primera en trabajar con los visitantes en los Estados Unidos. Fabricará su compuesto sintético para transportar a Sirius. La materia prima serán los desperdicios de nuestra ciudad. En este momento los visitantes empiezan a salir. La operación se está repitiendo varios centenares de veces en las ciudades de todo el globo terráqueo. Ahí está Diana. Esa historia es ficción, es un mito, es leyenda, evidentemente. Pero ahora, algunos se creen la historia que contaba esa serie. Y no solo se creyeron V, se creyeron también Majestic 12, un documento secreto, aparentemente secreto, que apareció en el año 1987. Era un documento supuestamente top secret que estaba fundamentado en una serie de argumentos, de hecho sé que eran reales, pero eran finalmente, se rodeaban de una serie de auténticas burradas que servían para vender ese mito, Majestic 12. Un texto formado por informes secretos que hablaba de la existencia de 12 importantes personajes vinculados a los Estados Unidos, a la presidencia de ese país, que sabían la verdad de lo que ocurría, que sabían la verdad de los no identificados. Y algunos también se lo creyeron, porque ellos, la gente que formaba parte de Majestic 12, Sabía la verdad, pero no lo decían por seguridad. Y ahora nos situamos en un tiempo más o menos actual, a partir de el 15 de marzo del año 2020, cuando se declara la pandemia. La llegada del coronavirus tuvo un efecto rejuvenecedor para estas y otras teorías, para V, para Majestic 12, para el nuevo orden mundial. Y es que lo que ocurrió fue tan importante, afectó tanto, es el acontecimiento más dramático y apocalíptico que ha vivido el ser humano, la Tierra, desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos se agarraron a este hecho, al coronavirus, para sostener creencias que decían que todos los mitos que habían aparecido en tiempos pasados eran reales. Y el coronavirus volvió a hacer creer en la existencia de una especie de élite que gobernaba el mundo. Esa élite se sustentaba en falsedades demostradas, pero que se recuperaban falsedades como las que están detrás de la existencia de los Illuminati o la existencia de seres entre auténticos lagartos en V. Aunque parezca mentira, hay gente que cree en eso. Y al frente de esos grupos, de esa élite, de ese nuevo orden mundial, existían una serie de personajes como George Soros o como Bill Gates. El hecho de tratarse de un movimiento muy ligado a grupos ultraderechistas se hizo que se considerara a esas personas seres malvados, demoníacos, eran masones. No oprimían a la gente por lo que seguramente lo hacían, por fomentar la desigualdad, sino porque en realidad eran verdes, eran, tras su piel, por debajo, lagartos. Eran, en definitiva, como los seres en DV. Entonces también renació la idea de que nos fumigan, que desde el cielo, a través de contrails, se fumiga la realidad, se fumiga al ser humano y a la tierra. Y también resucitó la idea de que la ciencia era el heraldo del mal. Y la ciencia era el método que utilizaba esa élite para imponer el nuevo orden mundial. Esas ideas que estaban ya en una amalgama de noticias y fundamentos que conformaron en los años 90 del siglo XX el llamado informe Matrix, que tuvo una enorme difusión en esa época. Ya entonces se hablaba de la existencia de sustancias químicas que estaban presentes en el mundo desarrollado. Tras la aparición del virus, estas teorías se rejuvenecieron y formaron parte de las teorías alternativas sobre las vacunas. Que se decían que dentro, eso creían, había sustancias químicas, incluso chips. Esas sustancias químicas eran fundamentalmente grafeno. Grafeno que era lo que contenían los contras, el grafeno que hacían que las personas pudieran ser controladas, dirigidas, envenenadas. Esa y no otra es la creencia que está detrás del origen de las dudas sobre las vacunas. Desde hace unos meses, en nuestro siguiente invitado ha ido revisando los mensajes de personajes que sostenían, aún sin darse cuenta en muchas ocasiones, esas teorías. Las creencias que reflejan en sus textos son básicamente para atroncharse de risa. Sería una broma de no ser porque algunos de los grupos que crean este tipo de cosas asaltaron finalmente el Capitolio en los Estados Unidos, en Washington. Eran los miembros en The Q. Es una historia asombrosa, una historia que nos habla de una serie de personajes, de una serie de mitos, de creencias que divulgan personajes como los que se mencionan aquí. Nos lo cuenta el director de ese perfil en Twitter, de Negacionistas Outcontext. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas noches, encantado de estar contigo. ¿Cómo comenzó toda esta historia? Una historia que te lleva a que todos los días tengas que investigar a un montón de gente un poquito rarita y un montón de gente que dice una serie de cosas que tienen refuerzo entre ellos mismos. Hombre, investigar, yo no lo llamaría investigar. Sí, no, yo, claro. Básicamente, pues no, porque realmente no, aunque parezca lo contrario, no le dedico mucho tiempo. No le dedico bastante tiempo porque obviamente tengo vida y tengo que hacer. Por salud y mental, ¿no? Sí, en eso sí que es verdad que estoy bien reforzado. Gracias a Dios me puedo permitir estar tranquilo en ese sentido porque no tengo problema en leer estas cosas porque obviamente parto de la base de que son mentiras, ¿no? Pero sí que es verdad que empezó como algo así más de cachondeo, como para ver hasta dónde llegaban ellos, ¿no? Porque yo soy un usuario normal, no soy tampoco alguien especial, no soy nadie del CNI como ellos creen, ni soy alguien infiltrado del gobierno, yo soy un usuario normal que se da cuenta de que esto es un problema real para la sociedad y que hay que tomar carta en el asunto y ya está, y simplemente lo que hago es ponerle un espejo delante. Podemos afirmar que nadie en el poder, nadie en ese poder oculto te ha financiado y te ha pagado, ¿no? Bueno, aunque podemos afirmar lo crea. Nadie en España, después obviamente Bill Gates, que es mi padrino, sí me manda todos los cheques todos los meses, como es normal, no, es broma. Sí, ellos creen que estoy financiado por gente... Por él, importante. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, de hecho uno de los chistes que tiene la cuenta es que solo sigo a Bill Gates. Sí, es verdad, que me estuve fijando, un seguidor, y... Fui yo y acudí yo a ver quién era y era efectivamente Bill Gates. Bill Gates, que sería algo así como el centro de todas las conspiraciones, el presidente, el director, el hombre que está al frente de ese nuevo orden mundial, de esa élite que nos gobierna, ¿no? Esa élite que nos gobierna desde las sombras, que están detrás todos esos millonarios y los masones y toda la élite que quiere empobrecer el mundo para quedarse ellos solos. Básicamente es ese. Esa es la teoría. Quieren acabar con toda la población para quedarse solo con el número limitado de personas que encima los ha descubierto y para no sé, yo la verdad que le veo un poco de aguas a esa teoría. Hay otras que me gustan mucho más. De todas formas, cuando ves todas las cosas que dicen, ¿no piensas en alguna ocasión que a esta gente, que aunque le defienda mucha gente, que hay un porcentaje muy amplio de población que cree en estas cosas, no en todas, pero sí en algunas, ¿no crees y no piensas que le falta a alguno un tornillo o que tiene mucha jeta? Sí, sí, yo los tengo clasificados, así que claro, hay una parte de ese movimiento que no llega a ese punto porque no da para más. O sea, no tiene un pensamiento abstracto, no tiene, hay alguna parte de su funcionamiento cognitivo que no le impide llegar al punto de comprensión normal. Entonces, sí que existe dentro de ese movimiento, hay una parte que está en ese punto, pero después hay otra parte que es la que a mí más me deja la mosca detrás de la oreja, la que más me molesta, que son los que yo digo los que saben leer y escribir. Que esos son los peligrosos, esos son los realmente peligrosos en este movimiento. Que son los que se aprovechan un poco de la credulidad de la gente, que les importa bien poco la verdad o mentira de lo que están diciendo, sino que eso llena su cuenta corriente. Exacto, hombre, o llena su cuenta corriente, o llena su ego, que también lo hay, por ego, simplemente por hoy en día en la sociedad que vivimos hay personas que le valen más un me gusta que un euro, por decirte algo, ¿sabes? O con un plato de comida. Entonces, el problema es ese. Es la sociedad en la que nos estamos acostumbrando a vivir y son problemas colaterales. Una de las cosas que está ocurriendo durante estos días, que va a ocurrir, que se está haciendo, que se está celebrando, es un congreso, parece mentira. En Estados Unidos el 25% de la población cree que la Tierra es plana. En España no tanto, pero es un porcentaje mucho más amplio de lo que nos imaginamos. Y en estos momentos se está efectuando un congreso, Mallorca, son muy listos, un congreso sobre precisamente ese asunto, sobre la Tierra plana, sobre el terraplanismo, ¿no? Me encanta, es una de las teorías de la conspiración que más me gusta. La verdad que hay que tener, vamos a hablar bien y claro, hay que tener los huevos gordos o muy poca vergüenza para afirmar hoy en día, en el siglo XXI, y con todas las pruebas que tenemos desde hace siglos, que la Tierra es plana. Eso partiendo de la base. Después, que dentro de esa teoría, la teoría tiene un lore, como yo lo llamo, una intrahistoria, que está chulísima. Ojalá yo quisiera vivir en una Tierra plana, en el mundo en el que ellos dicen que detrás de la Antártida o de los muros de la Antártida hay más tierra que otras dimensiones. A mí me encantaría. Yo voto por eso. Yo voto porque vivamos en la Tierra plana, si tengo que votar, pero obviamente no. Y la ciencia lo lleva desmintiendo desde hace siglos. Es que lo desmentían con dos palos, o sea, ¿qué me estás contando? La verdad es que intentar demostrar que están equivocados, estamos como volviendo a la Edad Media a demostrar lo que está completamente aceptado. Sí. Entre las cosas que dicen y las afirmaciones a propósito de este asunto que están haciendo y efectuando con muchos seguidores los negacionistas, es, por ejemplo, ahora que hay muchas fotografías del cosmos, del universo, gracias al telescopio James Webb, pero han existido siempre. Ellos dicen que todo eso es mentira, que hay un complot de los astrónomos para engañarnos en las fotografías y que no hay nada en el espacio. Recuerdo, ahora que me ha dicho eso, recuerdo hace un mes o por ahí, no hace mucho, un par de meses, una captura que subí a la cuenta de una chica, creo que era costarricense, astronauta, la primera vez que había estado en un vuelo espacial, había estado en la Estación Internacional, no recuerdo exactamente, pero bueno, había estado en el espacio y acababa de bajar y la chica se hacía un selfie al lado del sitio, del cohete, de lo que sea. Y alguien le pedía explicaciones, le decía que por qué no había llevado una cámara y hecho una foto para demostrar que la Tierra no es plana, que le deberían de dar un premio de actriz, no de astronauta. Entonces, ¿con qué osadía a una persona que acaba de bajar del espacio? O sea, que lleva entrenando casi un tercio de su vida para ir al espacio. ¿Con qué osadía le pides pruebas, tío? O sea, es el desconocimiento puro o también el troleo máximo, porque dentro de todo este movimiento también existe una minoría pequeña, pero existe, que simplemente lo que quiere reírse de la gente por internet. Una de las cosas que aparecen en tu perfil, en los tweets que has mostrado de toda esta gente, de todos los negacionistas, uno de esos tweets, bueno, muchos de esos tweets, tienen que ver porque en algún asunto se mezcla mucho la religión, las creencias religiosas de algunos con todo lo que creen y lo que piensan. Que Satán está detrás de todo, llegan a afirmar, incluso tú lo has puesto, lo has retuiteado, él... que el yoga, nada más y nada menos que el yoga, sí, tiene origen satánico. Sí, las posturas. Hay algún, bueno, fue un usuario, creo que fue a principios de año, que afirmó que las posturas realmente lo que estás es incitando a Satán a entrar en tu cuerpo, a poseerte, y por lo tanto, al hacer eso, pues ya toma control de ti, como dicen que van a hacer las vacunas, ¿no? Con Bill Gates, precisamente. Pues así, más o menos, es igual. Ellos llevan todo. Cuando intentan llevar una conspiración, la lleva siempre al límite. O sea, es como... Si tiene que ver con Satán, pues no vamos a decir que hay cuatro personas que están haciendo un culto satánico y que están matando pollos o están destripando cabras. No, ellos lo van a llevar. He llegado a leer que Nadal se comía a los niños. He llegado a leer locura. De hecho, la tengo en una de las capturas que subí, esa captura. Hay muchas que tengo que autocensurar, ¿eh? Porque dicen auténticas barbaridades que a veces se tocan en la intimidad, en la dignidad de las personas. Sí, uno de ellos, sobre todo con cosas con niños. Claro, claro. Se pasa mucho con niños, utilizan mucho la figura del infante para crear ese victimismo, para crear ese ambiente de mira qué pobrecitos somos, mira lo que están haciendo con nosotros. Hay un poquito de psicología social también ahí detrás. Desde luego que sí. Hay un mensaje, una creencia que tú has puesto, que haces una serie de capturas de lo que ellos han puesto, de lo que ellos están haciendo, pensando, creyendo. Uno de esos mensajes que tú has puesto de respecto a lo que dicen ellos es que uno de los negacionistas afirma lo siguiente: mi padre es reptiliano, podemos en la familia ver muertos, percibir energías y demonios. Y la gente se cree esto y dice, ah, sí, de verdad, fantástico, ¿no? Oye, qué experiencia. Y piensa que es auténtico. Perdona que me ría, pero es que es verdad que ellos creen, hay personas que creen eso, de verdad, no es broma. Después los hay por ahí que no, que simplemente están jugando un juego de rol y toman su papel, pero ese en concreto, ese tuit que tú has dicho, es una persona que cree realmente y firmemente que su padre es reptiliano. Sí, lo cree. Además que es constatado que hay veces que, para yo tampoco caer en Lady Paul, para no darme cuenta de que me están engañando, pues intento visualizar un poquito el perfil de la persona que si me encuentro con alguien nuevo, si lo conozco y está dentro de los que, o está en contacto con el grupo que yo llamo de canalizadores, que si está en contacto con ese grupo me fío un poquito más porque ya sé que es magufo seguro, pero si no, si es alguien nuevo, pues intento verificar un poquito que esté, y esa persona lo cree realmente, o sea, estoy totalmente convencido. Hemos visto justo antes de la conversación y de la entrevista, hemos estado haciendo un repaso a los últimos y nos hemos encontrado varios mensajes que ellos han puesto. Y, insistimos, con mucha creencia, con muchos seguidores en detrás, hacen alusión a algo que ha ocurrido en China, también habría ocurrido en Rusia, el gobierno incluso lo habría afirmado, que hay zombies, que están apareciendo zombies. Que no puedo parar de recordar, a mí yo me lo paso muy bien. Me encanta, a mí yo ojalá viví en Resident Evil, como yo soy de la generación de la PlayStation 1, entonces a mí me encantaría vivir por la calle, si es que... A veces parece que no, pero que yo estoy como en contra. Yo no es que esté en contra, a mí es que me hacen gracia, es un mundo de ficción. Y dentro de ese mundo de ficción, pues, hay cosas que te pueden hacer gracia, otras cosas que te pueden dar miedo, otras cosas que te hacen llorar, pero me parece desproporcionado decir que están empezando a salir zombies por causa de la vacuna, cuando ya llevamos prácticamente 2 años y medio de pandemia, casi 1 año y pico vacunado y todavía no ha pasado nada. No es la primera vez que ese usuario hace eso. O sea, ya hizo eso a principio de la época de vacunación, ya hizo lo mismo y sacó un vídeo diciendo de un amor que dentro de un amor que se había levantado alguien a causa de la vacuna. Después resultó que era una campaña de publicidad que había hecho en Rusia o no recuerdo dónde, pero el mismo usuario otra vez prácticamente repite. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que en este tipo de usuarios, que lo que buscan nada más que es repercusión en redes sociales, porque estos usuarios con muchos seguidores no o sacan dinero de otro sitio, de Telegram, vendiendo productos ilegales o vendiendo productos, medicamentos que no son medicamentos, o al final lo único que buscan es repercusión, es que la gente le dé like, que ellos estén ahí, cuando él escriba todo el mundo le aplauda. El ego es muy muy muy importante en las redes sociales. y ellos juegan mucho con eso. De hecho, no se guían de nadie que no tenga más de 200, 300, 500 seguidores. Como tú llegues ahí de nuevo, aunque puedes decir lo que te acaba de decir el mismísimo presidente del gobierno, te da una información, y tú llegas de nuevo y la dices, no te va a hacer caso nadie. ¿Y les hace caso a alguien cuando afirman cosas como, por ejemplo, que últimamente han puesto muchos mensajes en ese sentido, que la gravedad no existe? Oh, esa también me encanta, esa es una también que me encanta. Es que yo no entiendo, yo como persona con sentido... Estamos a punto de caernos, pero igual no se lo creen, ¿no? Yo no entiendo cómo alguien puede llegar a pensar eso, de verdad. Y además que te lo justifican diciendo las cosas caen por su propio peso. No me hables de la gravedad. De hecho, si quieres, te pongo ahora una, mientras estamos aquí, que tengo... Y vosotros la veis, os voy a poner una en directo, que habla exactamente de eso. O sea, yo voy guardando cosas en borradores y me parece increíble que haya gente hoy en día pensando... Que la gravedad no existe. Mira, te la leo antes de subirla, sí, claro, para que tengáis la primicia, ¿vale? Y ya después la subo mientras estamos aquí. El peso define la cantidad de la materia de la masa. Y añade, no me vengas con la tontería de la gravedad. O sea, está dando la definición de la gravedad. Y dicen que es una tontería, ¿no? Jolín, sí, sí. A mí, de verdad, me cuesta creer a veces que estén hablando en serio, pero es que es alucinante. Es alucinante que hay gente que lo piensa de verdad. Y da volteretas, da 37.000 volteretas para justificar eso. Por ejemplo, la densidad del medio. Puedes leer 20.000 teorías. Hay una muy buena que es la que dice el modelo de la Tierra plana, que la Tierra es que está subiendo, está acelerando constantemente. O sea, si ya nada más que si estuviese acelerando constantemente, llegaría un momento que toparía con la velocidad de la luz. Es imposible esa teoría. O sea, incluso hablando de cosas, cómo puede ser muy grave las cosas que dicen, recuerdo que hace unos años se falleció alguna persona intentando demostrar eso, que la Tierra era plana. Sí, sí, se hizo un cohete, él fabricó un cohete en su casa, en su garaje, y hizo una rueda de prensa para que todo el mundo estuviera ahí, porque él lo iba a demostrar, iba a ser el que demostraba que la Tierra es plana, y desgraciadamente, porque a nadie le gusta que pasen esas cosas, pues falleció, porque el cohete falló, no llegó a salir de la atmósfera para demostrarlo. Pero bueno, si no hace falta irse muy lejos, el mismo salto de Felix Baumgartner, que es salto de la estratosfera, ya se veía la curvatura de la Tierra, y fue en directo no hace mucho. O sea, no nos tenemos que remontar al alunizaje o a fotos antiguas, porque todo es una conspiración, ¿no? Tenemos prácticamente, en este milenio, tenemos vídeos en directo. Muchas gracias por tu participación, por tu intervención, por ilustrarnos sobre todo esto que piensan, vamos a decir, entre comillas, piensan toda esta gente, los negacionistas de absolutamente todo. Mil gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarme y un placer cuando queráis otra vez ir por aquí. Negacionistas out of context, ese es el perfil, hemos mantenido el anonimato, pero la verdad es que hay una serie de colección de barbaridades en la que creen estos personajes, los negacionistas, que están haciendo y que han hecho mucho daño a ciertos temas. Y como dice este tema, no hemos aprendido nada. Estamos caminando para atrás. Las creencias de la Edad Media están resucitando en pleno siglo XXI. Dicen locuras y tonterías que son creídas, por desgracia, por mucha gente. Y son la parte más paradójica y risueña de esta edad de la mentira. Nueva sesión, si no lo crees, compruébalo, la escuchamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En esta nueva sección te quiero sorprender y ayudar a tener información privilegiada. Eso sí, te invito por tanto a tener una mente abierta y también sentido del humor. Pero siempre, siempre estará avalada por estudios e investigaciones sobre el tema. ¿Y cuál es el protagonista de hoy? el semen. Si no me crees, compruébalo. Sí, en principio, la función principal del semen dice que es facilitar la llegada de los espermatozoides al óvulo, fecundarlo y así lograr el embarazo. Pero, ¿sabías que los hombres producen más cantidad de semen en invierno? Que dependiendo de lo que coman, tiene distinto olor y distinto sabor. Que puede levantar el ánimo, ¿sí? Que no todo el esperma, atentos, no todo el esperma que se eyacula es reciente. Que pasados 5 minutos, ahí va, se convierte en líquido. Que aporta vitaminas, minerales y es bajo en calorías. Ah, y que dependiendo de la ropa interior que uses, se mejora la cantidad y también la calidad del mismo. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Pues hoy vamos a comprobar qué hay de cierto en todo esto que os acabo de decir. Según la Universidad de Harvard, en una investigación que realizó al respecto, el uso de ropa interior holgada, como los boxers, vamos, que no te esté rozando, puede mejorar la cantidad y calidad de los espermatozoides, así como las hormonas que lo controlan. De hecho, se sabe que en verano es mucho mejor no llevar ropa interior, ahí todo al aire. ¿Por qué? Pues porque al hacerlo al estilo escocés, pues se evitan recalentamientos. No es lo mismo ponerse al fresquito que ponerse al fresquiscock. Investigadores de la Universidad Ben Gurion del Negev en Israel han concluido que también los espermatozoides en invierno son mejores. ¿Por qué? Pues porque van más veloces, son como Fittipaldis y también tienen más calidad. No tienen anormalidades. Y lo curioso es que a partir de la primavera, y eso que dicen que la primavera la sangre altera, pues la calidad va disminuyendo constantemente. Tomo nota. Bueno, veo que algunos de vosotros no os estáis tomando nada en serio lo que os estoy contando. Pero yo creo que deberíais estar más atentos. ¿Por qué? Porque la Universidad Rovira y Virgil de Tarragona han estado investigando que dependiendo de la alimentación que tenga cada individuo, la cantidad de agua que bebe al día y el ejercicio que haga, pues eso tiene un efecto inmediato y directo sobre la densidad, la cantidad, el olor y el sabor del semen. Por cierto, si te gustan los frutos secos y los comes a menudo, estás de enhorabuena porque te ayudan a tener un semen más sano. Además, tienes también que saber que el promedio de una porción de semen contiene vitaminas como la C o la B12, minerales como el calcio, zinc, potasio, fósforo y magnesio y, bueno, pues no engorda nada porque aporta 20 calorías. Por supuesto, eso sí, ¿eh? Cada uno es libre de probarlo o no probarlo. ¡Oído, cocina! Lo que pretendo es que, sobre todo, estéis informados. ¿Por qué? Pues porque la información es poder. Y a mí, una de las cosas que más me ha sorprendido es que no todo el esperma que se eyacula es reciente. Y me explico. Según múltiples estudios, el líquido preseminal puede venir con sorpresas. De hecho, entre un 17 y un 41% de los hombres que se estudiaron, en estos estudios que estamos comentando, en las investigaciones, tenían espermatozoides en su líquido preseminal debido a una eyaculación anterior. Es por ello, y ahora lo vais a entender, que el método de coito interruptus no es del todo fiable y más de una se ha quedado embarazada. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Y cuidadín con el siguiente estudio porque conlleva peligro. Una investigación realizada entre parejas que usaban condón y las que no reveló que las mujeres en relaciones que no usaban preservativo reportaban niveles más altos de felicidad. Los investigadores piensan que esto tiene que ver con ciertas hormonas que contiene el semen y son capaces de alterar el estado de ánimo. Pero esto implica, claro, que tener relaciones sin protección con las consabidas consecuencias pues puede traer enfermedades o embarazos no deseados. Así que yo que tú me lo pensaría mucho, mucho. Y por último, ¿es cierto que a los 5 minutos se convierte en agua? Pues no es muy exacta esa afirmación. Lo cierto es que fuera de la vagina, el esperma, pues la esperanza de vida del espermatozoide es muy corta. Por tanto, dependiendo de la humedad, la temperatura, pues puede durar solo unos minutos. ¿Y qué pasa? Pues que se queda pues con esos resultados lo que tarda en secarse el líquido seminal, que es donde los espermatozoides, pues los pobres mueren, porque sin ese líquido no sobreviven. Y hasta aquí nuestra entrega de... Si no me crees, compruébalo. Y como dijo Albert Einstein, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Que hemos estado todo el mes de agosto con vosotros aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hoy ha comenzado la nueva temporada, la temporada 2022-2023, el año número 25. Ha arrancado en este momento, el programa finaliza hoy. Hoy ha sido nuestra primera emisión. Correcto. Y mañana, pues nada, amenazamos con volver, con volver con la tertulia, también con novedades. Y bueno, y a ver si tenemos madrina. Hemos tenido padrino, pues a ver si tenemos madrina mañana. Lo sabremos mañana a partir de la 1 de la madrugada, que La Rosa de los Vientos vuelve a estar aquí en la sintonía de Onda Cero Radio, cadena de emisoras que tenéis que seguir escuchando. Ahora os comentan las noticias, la información, lo que está pasando en el mundo, y luego muchas más cosas aquí en Onda Cero. Y repetimos, insistimos, a la 1 de la madrugada, mañana por la noche, aquí estamos de nuevo con todos vosotros. Gracias. Besitos.